Tu radio online. Tu música. Tu compañía. Tu sentido. El universo es infinito. Nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica. Todo tiene causas y efectos. Cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio del Orden por Tu Radio Online. Buenas tardes, bienvenidos al Espacio de Lorna a través de tu radio online.com.mx. Y hoy tenemos un super programa porque vamos a tocar temas pues completamente nuevos para muchos de nosotros, pero temas que ya tienen, digamos que, toda una trayectoria y una importancia dentro de todo este mundo espiritual y este mundo holístico. Que jueves con jueves nos dedicamos a explorar con muchísimo cariño. Y en unos minutos más voy a estar enlazada con nuestra especialista María Angelina, que nos va a hablar acerca del Solkin, el sincronario de 13 lunas como técnica de autoconocimiento. Nos va a platicar un poquito acerca de ella, acerca de todas estas herramientas, también algo acerca del tarot como herramienta, así que no se pueden perder el programa. Y también voy a tener a Roberto Elizalde. Ustedes lo recordarán, hace unos meses lo tuvimos hablando acerca de qué es el coaching, pero hoy nos va a hablar acerca del coaching y la evolución de los mexicanos. ¿Cómo hemos evolucionado los mexicanos durante todos estos años, estas décadas? ¿En qué momento estamos ahorita y con la evolución que viene de el ser humano en sí? ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? Y ya saben que todo depende de nuestra actitud. ¿Con qué actitud tomo todos los hechos que suceden durante mi vida? ¿Con qué actitud tomo los retos? ¿Con qué actitud tomo los problemas? ¿Con qué actitud supero cualquier dificultad? Eso, pues, es de los que de alguno de los cuantos temas de los cuales nos va a hablar nuestro amigo Roberto Elizalde. Y bueno, estaba esperando justo una llamada de Ana y Jorge de El Amor y Tu Despertar, porque ellos ahorita están en una expo por el Metro Buenavista. Ellos hicieron un álbum muy interesante acerca de la historia de México. Entonces, bueno, estaba esperando su llamada. Yo creo que les fue imposible marcarme, pero los invitan a la Expo Fiesta Mexicana del 13 al 19 de septiembre en el suburbano de Buenavista. Es completamente gratis, de 10 de la mañana a 21 horas. Y también tienen una presentación de este álbum a las 6 de la tarde. La entrada es completamente gratuita. Entonces, si a ustedes les queda cerca el suburbano Buenavista, pues ya saben, del 13 al 19, Fiesta Mexicana. Y ya que estamos pues hoy celebrando pues a los niños héroes de Chapultepec aquí en México, si nos escuchas de otro lugar del mundo, bueno, es parte de la historia de nuestro país y se conmemora, el acto heroico que hicieron los niños al defender pues nuestro país. Pero bueno, nos vamos a ir a nuestro corte porque estoy por enlazar a María Angelina. Ella se encuentra en Guadalajara, entonces vamos a hacer el enlace vía Skype. Así que bueno, ustedes saben que De repente ahí fallan algunas cosas, pero vamos a tratar de que salga el programa excelente este jueves. Así que no se vayan a ningún lado. Estamos en el espacio de Lorna a través de turadioonline.com.mx. Estás escuchando el espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Ya estamos de regreso en el espacio de Lorna a través de turadioonline.com.mx y quiero presentarles a alguien muy especial y le doy la bienvenida a María Angelina. Angelina, ¿cómo quieres que te diga? Bienvenida al espacio de Lorna. Hola Lorna, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Muy buena tarde para todos. Y mira, pues bien, puede ser Angelina, puede ser María. Generalmente me conocen como Angelina. Ah, muy bien. Con lo que tú te acomodes. Los dos me gustan. Perfecto, Angelina. Y hoy nos vas a hablar de algo, pues, muy importante, muy interesante y que muchos de nosotros desconocemos completamente. Y bueno, primero me gustaría que nos contaras un poco acerca de ti. Ok. Bueno, mira, si te puedo empezar por decir algo de mí, haciendo honra a las raíces, pues soy venezolana. Tengo aproximadamente unos 10 años radicando acá en México, felizmente. Suelo decir con mucha alegría que desde hace 10 años que llegué, pues en algún momento me adoptaron los mayas, aunque no me di cuenta. Uh-huh. Y mi vida y mi percepción de todo lo que había sido hasta ese momento cambió bastante. Pues soy de profesión arquitecta, eso me ha ayudado muchísimo a ver parte de mi vida en este camino holístico de una óptica mucho más amplia, mucho más profunda, y ha sido bastante pues hermoso. Tengo ya, en esos 10 años que llevo acá, tengo aproximadamente 7 años dedicados entre la arquitectura y pues compartir lo que me han ido enseñando en el camino en distintas disciplinas, como ha sido pues el conocimiento de lo que es el sincronario 13 lunas, el conocimiento de la cábala, la geometría sagrada y sobre todo lo que ha sido abordar de una manera mucho más profunda y no tan contemporánea el conocimiento maya. Wow. Así que estamos con una persona muy preparada. Ay, con bueno. Alguien. Bueno, has tomado realmente pues mucho conocimiento y lo más importante es que nos lo externas, lo compartes, que eso es maravilloso. Además, déjame platicarle a las personas cómo te conocí. Y okay. Fue durante el taller de María José López, el taller de taller de despedida de solteros energética. Así es. Y evidentemente tú hiciste gran parte del taller que realmente a mí me dejó muy bien, me dejó fascinada y yo dije, yo tengo que conocer más a Angelina, tengo que entrevistarla, entonces por eso estás aquí y te doy las gracias. Sí, muchas gracias. Mira, yo creo que donde más puedo decir y sonando un poquito así como que con un poquito de ego es que sobre todo he sido como muy preparada de corazón, pues a entregar sin ningún tipo de límite, todo lo que esta tierra ha tenido a bien darme y ayudarme a conocer tanto de mí misma como de lo que es caminar por aquí por México, que es una tierra pues tremendamente generosa, maravillosa y llena siempre de muchas sorpresas y de gente muy vital, de gente muy receptiva. Entonces creo que ahí es donde me siento preparada a hablar con mucho amor acerca de esto. Este taller de despedida de soltera surge pues también con tres amigas, donde pues el conocimiento o el camino que llevamos cada una en este momento decidimos compartirlo de tal manera de poder contactar a cada uno de los participantes y a quien quiera, a lo que es esa integración en uno mismo para poder empezar a vincularnos de una manera distinta en nuestras relaciones. Ya cortando todo este tema de donde yo siento que me hicieron o donde yo siempre soy el que hace, sino cómo tejemos, cómo hacemos de esta vida una danza en común, un espacio en común donde pues donde podemos crecer y evolucionar. Así es, exactamente. Y te digo que yo quedé fascinada. me encantó y bueno, además de todo, me gustaría que nos platicaras, claro, qué es el, a ver si lo estoy pronunciando bien, Solkin. Así es, muy bien pronunciado. Ah, muy bien. ¿De qué se trata el Solkin? Mira, el Solkin, tal cual como lo vamos a platicar el día de hoy, se le conoce en su traducción como rueda de tiempo o cuenta de tiempo. Sol vendría siendo rueda y Kin vendría siendo paso del tiempo o día. Su origen es el Solkin, como lo estamos pronunciando ahorita, es pues de Yucatán y viene a ser prácticamente la cuenta que registra los 260 días y sus combinaciones o permutaciones en energías femeninas y masculinas, entendidas como frecuencias y arquetipos, para conocer la energía que está tejiéndose con nosotros. La base de datos de virus ha sido actualizada. La profundidad, dígame. Es que se me metió un ruido de la computadora, le pido disculpas a toda la audiencia, pero bueno, nos quedamos 260 días de energía femenina y masculina. Y masculina, estas energías masculinas las vamos a conocer como frecuencias y las femeninas las vamos a conocer como arquetipos, para podernos irnos familiarizando de una forma mucho más contemporánea. Es importante destacar, por ejemplo, que la manera en que nosotros vamos a ir abordando en esta plática contigo el conocimiento de las cuentas de tiempo maya es una interpretación bien contemporánea para poder nosotros abordarlo en nuestro día a día. Yo siento que aunque nosotros estamos en este sendero buscando esa raíz y esa fuerza con la que nosotros vamos a volver a conectarnos en unidad, hay una conciencia actual con la cual nosotros tenemos que como comprender, a reconciliarnos para poderla terminar de desmenuzar y transformarnos dentro de ella misma, y que lo que se tenga que desboronar se desborone y lo que tenga que reestructurarse pues así sea. Entonces la manera en que lo vamos a abordar es bien contemporánea. No podríamos hablar, por ejemplo, porque más adelante podemos ver cómo se aborda desde la parte de las tradiciones, tiene otra pronunciación y tiene una manera mucho más profunda de verlo, pero en esta manera en que la voy a platicar contigo, es totalmente contemporánea, y eso se me hace como bien importante destacarlo para no crear como ciertas discrepancias. Entonces, aquí lo que vamos a estar viendo, el Solkin es una cuenta de 260 días de tiempo, donde vamos a ver la energía femenina, la energía masculina, en frecuencias y arquetipos, generando un proceso creativo. Este proceso creativo básico es de 260 combinaciones, donde se cumplen 20 propósitos importantes, a través de los cuales una idea, un proyecto, la formación de tu vida, la genética, un proceso de parto, se cumple de manera armónica, de manera plena, donde ninguna parte de este proceso es más importante o menos que otro. Sería como decir, es más importante la concepción o el alumbramiento. O sea, uno no se da sin el otro. Es más importante los meses intermedios, uno no se da sin el otro. Entonces esto es bien importante para comprender el Solkin como una forma en la que nos va, una herramienta que nos va a estar dando una información importante para nuestro autoconocimiento, donde podemos entender que todo lo que sucede dentro de nuestro tejido y sobre todo lo que sucede de día a día es importante para nuestro despertar, para nuestra conciencia, y es algo a lo que tenemos que entrar activamente. Entonces, a ver, podríamos entender que el Solkin es la construcción, son como los ladrillitos que vamos poniendo todos los días para hacer, no sé, esa escalera, ese muro, eso que nosotros estamos planeando. Es una espiral completa, para hacértelo todavía de mayor movimiento. Claro. Son un conjunto de 20 espirales ascensionales importantes a través del cual nosotros vamos gestando y a la vez viviendo y creando nuestra vida. Es a la vez muchísimo más profundo, porque si bien han aportado muchos autores en la comprensión del Solkin, es el momento presente. Cuando tú decides vivir el Solkin día a día, conociendo la energía de cada momento y de cada partición de ese mismo día, que es lo que se conoce también como ley del tiempo, empezamos a conocer realmente de qué manera nosotros somos co-creadores en cada instante y en un momento absolutamente presente. Entonces, al hablarte que es una cuenta que lleva 260 días, estamos hablando de que hay ciclos que se van a repetir cada 260 o cada 13 días o cada 20 días. Y esto hace que nosotros estemos reexperimentando una misma energía que nos va a permitir acomodar o reestructurar algo pasado o algo futuro en un eterno presente. Esa es una clave bastante, bastante potente de lo que es trabajar con la cuenta Solkin. Wow. No, y verdaderamente ahorita con todo lo que estás diciendo, es cuando nosotros caemos ya en cuenta de todo lo que, no quiero decir que lo hacemos mal, pero ¿cómo podría decir? Que lo hacemos como todo en desorden, ¿no? Sí, fíjate que es como lo hacemos sin estar despiertos. Exacto. Es bien, bien interesante que digas esto de no querer decir lo hacemos mal o bien, porque finalmente no hay un juicio. O sea, hay una, cuando nosotros actuamos conscientemente, actuamos con conocimiento de causa de cada paso que vamos a dar. De esa manera, pues es muy distinto los resultados que vamos a obtener. Poniéndote un ejemplo así muy burdo, es como cuando el niño o el adolescente realiza una travesura con la plena conciencia de que está haciendo tal vez algo que a su papá no le va a gustar, pero que es algo que es de su espíritu, que es de su llamado, que es algo que quiere experimentar en ese momento, pues los resultados o las consecuencias del acto son totalmente distintos, los vives con otra madurez y de otra manera, y lo más seguro es que te lleven a un crecimiento y a un despertar, más que cuando trabajamos inconscientemente en nuestra toma de decisiones y en el manejo que estamos haciendo de la energía creativa, sea a través de nuestra acción o de nuestra palabra. Así es. ¿Hay algunas herramientas, meditaciones que se utilicen en el Solkin? Uy, sí, mira, hay realmente muchas. Entonces, la primera que te podría decir de todas es esta conciencia de trabajar con la energía del día y hacerme partícipe con esta energía, tanto de recibirla como lo que hago con ella, como lo que puedo transmitir con ella. Esa es una. Hay una todavía que a mí me gusta en lo particular muchísimo, que es dada por las personas que son arduamente seguidoras de lo que es el sincronario 13 lunas o calendario de paz, que es realmente esta conciencia de si yo en este momento presente me conecto de forma consciente a lo que es este instante, esta tierra, este momento, lo que puedo hilar con los demás y crear ese puente de arcoíris, ese puente armónico que nos vincula a todos desde ese corazón de la tierra, alrededor de toda la tierra, al corazón del universo. Es una meditación que se le conoce también como meditación circumpolar, y es una meditación sumamente importante para lo que es este cambio que estamos dando a nivel energético como planeta, como civilización, como lo quieras enfocar, que nos permite a través de nuestra mente, que es nuestra herramienta creativa, tanto positiva como negativamente, como lo quieras llamar, conecta esta meditación a un pensamiento armónico, multicolor, vibrante, donde toda esa capa de energía, como de que se le conoce también como la noósfera, se convierte en una capa armónica y no en una capa donde nada más tenemos los pensamientos negativos y los pensamientos de miedo, de vergüenza o de culpa, sino que podemos emanar a través de este pensamiento arcoíris un pensamiento de armonía, donde todos convertimos un tejido en común, en fuente de vitalidad, en fuente de alegría, en fuente de amor. Y bueno, por ejemplo, no quiero decir que es difícil, porque sí se puede, pero ¿cómo podemos controlar todos esos pensamientos negativos y ese pesimismo? Porque de repente, y yo aquí van a decir que qué onda, pero siempre pongo de ejemplo el tránsito vehicular aquí en la Ciudad de México, que de repente uno dice, no, pues ya ahorita me salgo temprano, voy con calma, llego y nos encontramos cerrada una calle, otras personas protestando por otro lado y así, y de repente es un caos que es ajeno realmente a nosotros. Y eso de repente nos conlleva a tener pensamientos negativos, pesimistas, a decir, ay, esos tales por cual, eso es, el otro. Entonces digo, pues tratamos en medida de estar positivos, pero ¿cómo podríamos manejar nosotros esas situaciones tan comunes para mantenernos en una vibración alta? Claro, fíjate que una de las cosas, digamos, en las que más nos ayudan este manejo de la energía del día a día es la completitud de este elemento, trabajando con el Solkin, con lo que se conoce sincronario 13 lunas, que es dos cuentas de tiempo unificadas, donde entendemos dos ciclos, el ciclo venusino, el ciclo lunar, y posteriormente lo que es el ciclo tal cual como nosotros lo conocemos, como un ciclo de 365 días. Todo esto nos da una información del día. Si yo te digo que tú vas a la calle en un día donde la energía es la energía de la decisión, de la influencia, de estar todo el mundo de una manera anárquica habitando, ya tú vas con una comprensión de las situaciones que se puede presentar en la casa, en la calle, y en la casa también, y en el trabajo. Lo importante es esto: tú puedes elegir dónde poner tu atención creativa en ese instante. Y ese es uno de los poderes más grandes que a veces los humanos no nos damos cuenta y no lo hacemos con conciencia. Elegir, crear, es algo muy personal. Cómo yo quiero vivir cada situación de mi vida es algo muy personal. Claro que podemos decir, bueno, hay realidades tan fuertes que se comen, algo tan simple como yo puedo decidir irme de una situación violenta o no por lo limitante que esta pueda ser. Mas sin embargo, cuando elegimos, tomamos conciencia y responsabilidad de nuestra creación. Y cuando tomamos responsabilidad, realmente ahí es donde lo podemos cambiar completamente. Entonces, tal vez el tráfico, no sé, con que yo me ponga a cantar a mitad de un tráfico y no conecte con el tráfico, no lo voy a cambiar. Pero si muchos empezamos realmente a darnos cuenta que la lucha con el tiempo, que la lucha con una situación que en ese momento no está fluyendo, más que empezar a pegar gritos, es vamos a quitar la atención de este momento tan limitante y sesgante y ponerme atención en cómo lo hago que fluya, cómo hago que esto se mueva de una manera mucho más ligera, cómo puedo poner sonrisa al de al lado que parece que va de mal humor, cómo puedo cambiar la alquimia del momento. Yo sí te podría prometer que eso cambiaría, la percepción cambiaría. Cuando te hacía referencia a las tres cuentas de tiempo que se sincronizan, es porque lo primero por lo que nosotros empezamos a bloquearnos completamente es porque tenemos una lucha con un tiempo, con una cantidad de paradigmas que hay que cumplir para lograr ser. Cuando nosotros nos paramos en el punto de ser de una vez, podemos empezar a manejarnos con el tiempo de una manera distinta porque nos vamos a dar cuenta que definitivamente el control que hay sobre el tiempo, sobre el espacio, cómo lo uso y qué creo con él, es totalmente fuera de quien yo realmente soy. No sé si me explico bien. De repente nosotros tendemos hacia lo externo, ¿no? O sea, siempre me tengo que agarrar de una cosa, me tengo que agarrar de otra para sentirme bien por dentro, cuando es completamente al revés. Sino Exacto. que de mí sale todo, pues todos los objetivos y todas las metas que quiero alcanzar. O sea, es de dentro para afuera, ¿no? Algo así es lo que yo entiendo. Así es. Mira, uno de los regalos más importantes que nos da esta sabiduría que tiene origen maya, aunque sea una cosmovisión contemporánea, es cuando yo comprendo el punto que soy en el tejido, cuando yo comprendo la naturaleza que traigo, el propósito que voy a cumplir, mi vida cambia, mi vida se transforma y la puedo llevar a un punto trascendente. No trascendente porque voy a llegar a un punto final, se convierte día a día en un punto trascendente. Estos 20 propósitos que te hablo del Solkin conllevan 13 aspectos importantes de tu vida, de tu presente y del recorrido de tu vida, que los vas a estar trabajando como un mapa mental, digamos, donde hay una manera de comportamiento instintivo, emocional, mental y de tu espíritu, y de cómo eso te relaciona con el tiempo. Cuando tú conoces dentro de esa trama de 260 días, que es un proceso creativo que es infinito, ¿ok? En ese momento tú estás conociendo qué es lo que realmente me corresponde hacer, dónde vibro y con qué me relaciono. Entonces, en ese momento empezamos a trabajar la conciencia de quién yo soy realmente. Entonces, los puntos de, no de equivocación, pero los puntos de estar tejiéndome o conectándome o proyectándome sobre situaciones que no son las que me llevan realmente a un punto evolutivo, comienzan a desaparecer. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tal vez me voy a dar cuenta que si mi naturaleza realmente tiene que ver con la música, con la danza, con la pintura, o con la ingeniería, o con la arquitectura, con la medicina, ¿por qué me voy a forzar a seguir una tradición o un hábito de que todos, absolutamente todos, en mi comunidad son zapateros? Tal vez conecto mi energía un poco más a, ok, mi naturaleza tiene que ver con otro tipo de disciplina, con otro tipo. Entonces, cuando yo me conecto a esa, porque finalmente es una gracia que Dios nos da, esa particularidad y a lo que nos vamos a dedicar, cuando yo me conecto con eso voy a poder abrir un abanico de posibilidades para su logro. Mientras estoy cerrado en una forma, o en una forma social, o en una forma propia impuesta por educación para realizarme, empiezan todas mis situaciones limitantes en la vida, donde siempre falta algo. Ese que siempre falta, en unas religiones se le llama Dios, en otras religiones se le llama Alá, en otras religiones se le llama de otra forma, pero quien falta realmente eres tú, que es la conexión de todo eso. ¿Por qué faltas tú? Porque no estás tú en tu naturaleza accionando lo que sucede en tu vida. Y no estamos en lo que está sucediendo en nuestra vida de manera responsable, consciente, creativa, nuestra vida deja de ser realmente productiva y comienza a ser cualquier otra cosa. Lo que la sociedad, lo que tu educación, lo que tu inconsciente dicte. Entonces, una de las herramientas por las que yo, a nivel de experiencia personal, y que todavía me enseña infinitamente hasta que corresponda comprender algo más allá, es esto. O sea, el sol quien te lleva a un momento presente de tu vida, de tu naturaleza, para que conozcas qué punto del tejido eres. Cuando digo tejido, digo qué punto dentro de esta masa creativa y esta realidad donde todos estamos gestando y donde todos estamos viviendo y produciendo, yo puedo poner mi grano de arena, mi semilla de vida, mi espíritu para que se haga presente. Y qué bueno que mencionas lo del presente, porque de repente aquí en el programa, cuando hemos tocado temas, por ejemplo, de las runas, cuando hemos hablado sobre el tarot, cuando hemos hablado sobre mensajes angélicos, de cartas y todo, de repente las personas piensan que es una cosa adivinatoria, al igual que la astrología, piensan que les vas a adivinar, que les vas a decir el futuro, que les vas a decir esto, que les vas a decir lo otro, cuando en realidad vamos a ubicarnos en qué momento del presente estamos y hacia dónde queremos llegar para que realmente vivas y construyas ahorita. Porque todo el tiempo estamos ahorita, en el presente, todo el tiempo estamos justo ahora. Y muchas veces la gente, yo creo que no me van a dejar mentir todas las personas que me están escuchando. Hay personas que están desayunando y de repente ya están, ni siquiera han terminado de desayunar, y ya están pensando en la comida y están pensando en la cena, en vez de, okay, estoy desayunando un jugo de naranja delicioso, y en vez de disfrutarlo y tomármelo, estoy pensando en mil y otras cosas. Cuando de repente tenemos que ubicarnos y decir, okay, voy a disfrutar este momento en el que estoy desayunando con una amiga, con tu esposo, con quien sea, y realmente vivir, ¿no? Vivir ese instante, se nos va a nosotros. Así es, así es. Mira, eso es bien importante porque la mayoría, y eso se escapa mucho, pero cuando realmente nos adentramos a distintas filosofías, todas o creencias o religiones, como tengamos a bien relacionarnos con un sistema de vida, el momento presente es la clave de absolutamente todo. ¿Por qué es la clave? Porque solo es, así como tú dices, solo es lo que tienes. De todas maneras, si tú quieres cocinar dentro de 2 horas una ensalada de salmón con mango. En este momento te estás comiendo unos deliciosos chilaquiles. Una ensalada y te lo estás perdiendo. Sí. Entonces, hay un precepto muy, muy importante que es, si tú quieres ser feliz, tienes que empezar a ser feliz ahora. Si tú quieres cambiar algo, solo ahora puedes empezar a hacerlo. Generalmente a veces decimos, bueno, el tema del mañana, mañana lo abordo, mañana lo hago, decimos eso, y a veces decimos, no, es que no he podido hacer aquello, no he podido hacer lo otro, y estás físicamente bien, estás emocionalmente bien, estás espiritualmente bien, tienes en tu vida materialmente lo que necesitas, entonces, ¿qué es lo que te lo impide? Simplemente una decisión, hacerlo en este instante, ahora, aquí y ahora, y es el gran decreto de hoy, lo hago, en este instante lo hago, en este instante, si quiero ponerme a dieta, por ejemplo, tema muy femenino y que siempre nos cuesta, quiero ponerme a dieta, bueno, a partir del lunes empiezo a tomar 3 litros de agua, ¿no? ¿Sabes qué? Empiezo a tomar agua ahorita, empiezo a tomar agua en este momento, cambia el vaso de, qué sé yo, de mi linda que tienes en la mano, el vaso que tengas en la mano, y muchas gracias por lo que me has acompañado toda esta vida, pásame mi vaso de agua. Esa es una decisión del presente. Una de las cosas interesantes ahorita que decías acerca de los sistemas de adivinación, yo siento que han estado mal encaminados a considerarse sistemas de adivinación. ¿Por qué? Porque todas esas herramientas, tanto como las runas, como los mensajes angélicos, como el tarot, que he tenido a bien iniciar ese camino y compartirlo maravillosamente como crecimiento personal y como herramienta para compartir con los demás, es una herramienta de sabiduría potente, sagrada, y con un nivel de presencia totalmente contundente, porque a través de las runas, por ejemplo, tú puedes, a través de unos códigos completamente sagrados, entender un lenguaje de la naturaleza para comunicarte lo que es tu momento presente, que si lo sigues gestando de esta manera, pues vas a terminar en aquello, y si tomas conciencia, puedes transformarlo. El tarot te habla de lo mismo, y el tarot te habla de la manera en que tú, inconscientemente y conscientemente, estás trabajando una cantidad de arquetipos y medios que, cuando los tomas de una forma consciente, pueden ayudarte a modificar tu vida completamente, en un giro total. Entonces, la clave está definitivamente en el presente. El Solkin, el Sincronario 13 Lunas, nos lleva a la comprensión del momento presente, nos lleva a la comprensión del aquí y el ahora que está sucediendo cada día, de qué manera este periodo se repite y de qué manera este periodo yo puedo, si anteriormente, si a mis 5 años yo no hice una actividad de forma consciente porque no sabía, por mi educación o por lo que sea, en este instante que tengo la misma composición o que tengo el mismo propósito, puedo transformarlo. Es como... vemos esto también reflejado en el poder que tienen las oraciones del Ho Oponopono. Finalmente, ¿qué están haciendo? En un momento presente, sea pasado o sea futuro, lo que yo estoy viendo que está generando una distorsión, una desarmonía, yo en este momento lo trabajo como algo que está sucediendo y que lo estoy reconociendo. Ese es el poder de la transformación, de la transmutación absoluta para estar en este instante presente cultivando... No me gusta decir un verdadero futuro, más bien vamos a decir un verdadero presente por venir. Claro, porque hay que entender que el futuro nunca lo vamos a alcanzar porque siempre estamos ahorita. Exactamente, que es como lo otro que generalmente no nos cuesta entender y que se atrapa mucho en esta situación donde a veces somos víctimas o victimarios de una situación. Si tú dentro de una relación o dentro de una situación, sea laboral o sea personal, te diriges todo el tiempo a gritos o en situaciones limitantes, no puedes pretender que posteriormente no tengas una situación igual o que se genere miedo a tu alrededor. Uh-huh. O sea, es causa y efecto. Tal cual como estoy sembrando, tal cual estoy cosechando. Entonces, a mayor siembra, mayor fuerza en el cultivo, una cosecha que va a ser irremediable. Entonces, ahí es donde volvemos otra vez, presente y poder de decisión, como quiero crear mi aquí y ahora, como quiero hacerme presente en mi vida en este momento, que va a ser finalmente la causa del efecto que voy a vivir en posterior. Así es. sí, enfocándonos en esos, como esos pequeños tips que a veces por vicios mentales se nos hace difícil, podemos lograr una gran diferencia en nuestra vida. Voy en el tráfico, ¿por qué no compartir sonrisas? Uh-huh. Bueno, nadie se quiere reír alrededor, pues me puedo reír yo sola, ¿cuál es el problema? Esta búsqueda también de repente como de aprobación o de qué van a pensar, esos son otros esquemitas que hay que comenzar a cortar y a romper porque son las limitaciones. Se dice por allí que hay tres grandes limitantes raíces, que es la culpa, la vergüenza y el miedo. Uh-huh. Eso nos deja atorados siempre, alguno de las tres o las tres juntas, en alguna situación por la cual no termina. Ay, de repente ya no alcancé a escucharte, Angelina. Angelina, creo que se cortó momentáneamente la comunicación. Y bueno, este tema, la verdad, está increíble, está maravilloso y sobre todo nos está haciendo reflexionar verdaderamente acerca de todas las acciones que tomamos en este momento. Pero bueno, mientras tanto, vámonos a una brevísima pausa y vamos a escuchar esto, que es de lo nuevo de Maroon 5, One More Night, y regresamos con la plática con María Angelina aquí en el Espacio de Lorna a través de turadioonline.com.mx. Y estoy de regreso con nuestra invitada, con Angelina. Bueno, Angelina, yo te digo Angelina como Angelina. Angelina Jolie. Ajá. Oye, mira, tenemos saludos. Nos manda saludos Eduardo, nos manda saludos Jenny, nos manda saludos Flor también. Y también hay otras personas que nos están escuchando, como Santiago, como René, como José también. Muchísimas gracias por estar con nosotros y estarnos acompañando a lo largo de esta entrevista con Angelina. Y bueno, justo estábamos ubicándonos en el presente. En el presente, cuando el presente nos ganó. Exactamente. Así es, en el presente. Y hablando pues de que todo lo que nosotros deseamos pues se traza en este momento, ¿no? O sea, como bien decía, si nosotros queremos pues cambiar nuestra dieta para estar más sanos, pues simplemente vamos a empezar a tomar más agua desde ahorita, a comer pues alimentos que no representen grasas o que nos obstruyan las arterias o azúcares, y vamos a empezar a cambiarlo. Pero como bien dices, todos decimos, no, ya viene septiembre, el pozole, los chiles en nogada, no, mejor en noviembre. Pero en noviembre pues llega el pan de muerto, ¿verdad? Entonces vivimos un presente en avanzada. Exactamente. Entonces, pues si lo vamos a hacer, lo hacemos ya desde este momento, como dice Angelina. Entonces, mira, hay que ubicarnos. Sí, es como ubicarnos en una naturaleza que es un don que distintas religiones nos han dicho, ¿no? El gran don del hombre es, y del ser humano más bien, para no caer en géneros, del ser humano es el poder de elegir. El poder de elegir exactamente qué es lo que quiero crear en mi vida. Y la elección, si la postergo y la dejo para otro día, pues simplemente en ese momento estoy eligiendo postergarla. Así de simple. O sea, cada instante de nuestra vida estamos eligiendo realmente hacia dónde nos queremos enfocar, hacia dónde queremos crear, hacia dónde queremos realmente cultivar para que nuestra vida sea mucho más alegre, mucho más amorosa, para que llegue una pareja, para que llegue un proyecto, es ahora que tú lo puedes empezar a elegir y a encauzar. El Solkin como herramienta da una clave muy interesante, porque cada uno de nosotros, el día en que nació, había una alineación exacta de distintos planetas, como se ve astrológicamente, y a nivel de lo que es el Solkin, es una composición única con la cual tú vienes a cumplir un propósito. Para ese propósito tú estás absolutamente preparado. ¿Por qué? Porque lo que más adelante yo voy a descubrir, que es un desafío, que es lo que yo vine a dar, que es la manera en la que yo coopero, que es la forma y la intención que tiene exactamente mi propósito y mi acción, para todo eso yo estoy altamente equipado. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, se dice que dentro de lo que eran nuestras tradiciones, una persona nacía en un día específico y ya se sabía cómo era todo eso que le iba a corresponder vivir, pero no se sabía de una manera profética como y te vas a caer y te va a pasar esto y te vas a casar y vas a tener 5 hijos. Se sabía la dinámica energética que iba a vivir y de qué se basaban los retos que iba a tener en su vida. Pero en su composición estaba listo para superarlo. Por ende, todo lo que iba a acompañarlo en su formación y en su educación, desde sus orígenes, desde sus primeros años, iba enfocado a potencializar su talento, que lo iba a hacer estar preparado para los retos que eran inherentes a el propósito que le tocaba cumplir. ¿Eso qué hace? Yo no hablo de que no tenían una crisis emocional o de que a veces no le parecía que la vida, guácatela, ¿no? Hablo del hecho de que cuando yo estoy lista para eso que voy a afrontar, lo que voy a afrontar es parte de lo que me toca hacer, no es algo con lo que voy a luchar. Es decir, si yo voy a ser madre, no voy a luchar con no quiero tener un estómago de 9 meses, pero es que mi decisión de ser madre lleva inherente el hecho de tener un estómago de 9 meses. No hay cómo luchar con eso, es una condición que no la vas a cambiar, es inherente al propósito de ser madre, es inherente a la decisión de ser madre. Cuando nosotros nacemos y encontramos nuestro kin de nacimiento desde esta cosmovisión, encontramos cómo el propósito que nosotros tenemos tiene una serie de desafíos para que los cuales nosotros estamos listos y tenemos suficiente potencial para llevarlos adelante. Cuando nosotros logramos despertar a esto, logramos movernos en esa sinergia y en esa naturaleza que nosotros somos, la vida se convierte en otras cosas. A veces pasa cosas muy peculiares como cuando contactas con lo que es el desafío que tienes según tu propósito de vida, te das cuenta que has estado luchando con eso toda la vida. Y puede ser una persona que tiene la tendencia tal vez a todo querer comunicarlo o a todo querer hablarlo, pero resulta ser pues que tu propósito de vida tiene que ver con nutrir, con abordar, con dar, con a través de tu palabra ayudar a despertar el ser de otro, comenzando por despertar tu propio ser. Entonces tu espíritu tiene que hablar, tal vez lo que vas a aprender es a estabilizarte en esa naturalidad de repente irte a un extremo de hablar de más o entrar en un silencio profundo. Pero simplemente es aprender como la sinergia de manejarlo. Suena simple como yo lo digo, yo sé, pero es que para eso vinimos. O sea, vinimos a crear una chamba. O sea, es como el que vino a pintar y quiera que nunca se le parte el creyón o se le tire un bote de pintura. No, si viniste a pintar va a pasar de todo. A veces no va a haber papel, a veces sí va a haber, otras veces no va a haber el papel que tú quieres, se te van a partir las puntas, a veces vas a tener que inventar con qué pintar, pero tu misión es pintar, que tú te las ingenies para eso. Entonces, cuando nosotros conectamos con lo que es la naturaleza de lo que te tocó vivir, aprendemos a conocer entonces de qué va nuestra vida, de qué va eso que a veces se nos parece incomprensible o que se repite y es insoportable, pero tal vez es una lucha con tu propia creatividad, con tu propia naturaleza. Y eso es un punto que desde todo este tiempo de trabajar con el Solkin ha sido muy revelador en función a utilizarlo como, a llevarlo más bien como esta vivencia de autoconocimiento. Yes. Y bueno, por ejemplo, cuando una persona se pone en contacto contigo, ¿cómo le hacen? La persona te comenta y te dice, a mí me gustaría hacer esto, me gustaría llegar a emprender aquello, o tengo una empresa, o me gustaría tener una pareja. Y de ahí es como van, podría decir, tejiendo su Solkin. Muy bonito, muy bonita tu manera de recibirlo. Mira, la verdad es que sucede de muchísimas formas, porque esto que yo te estoy platicando aquí no es una visión personal, ¿okay? Más bien es una manera, yo te estoy compartiendo la manera en que lo estoy viviendo, pero esto es toda una escuela muy potente de estudio. Y llegan de muchas cosas, llega gente que ya lo conoce, que ya conoce el sincronario y simplemente lo abordamos de esta manera que es como bastante profunda, porque no es tan genérica, sino es adentrarnos en tu vida para ver qué es lo que está sucediendo allí, qué cosas no están así como que muy afinadas, porque es como afinar finalmente un instrumento. Eso es como trabaja nuestra vida. Llega gente que simplemente, oye, quiero saber si me va bien con esta persona, porque el Solkin también te ayuda a esta parte donde, bueno, ¿para qué me encontré esta persona en mi vida? ¿Ok? Cuando hablamos de somos tejido y todos tenemos un propósito, cuando yo me encuentro con alguien más, con esa persona, voy a cumplir un propósito, o llegó con un propósito a mi vida, tanto como yo llegué con un propósito a su vida, y eso va a tener un desafío, y eso va a tener una serie de acciones y de espacios que vamos a experimentar juntos. Entonces, dejamos bastante de luchar con ciertas personas en nuestra vida cuando comprendemos esto, porque si me encontré de frente con una persona con la cual vengo realmente a trabajar el tema del perdón de una forma tajante, o como para qué le huyo, asumir exactamente qué es lo que está pasando aquí, tengo que asumir realmente la naturaleza de la relación, como puede ser también con una persona que me la encuentro única y exclusivamente para trabajar otros temas de mayor simpatía o mayor alegría y convivencia, ¿no? Pero podemos encontrar esto. Y sobre todo, a mí me encanta compartir la herramienta. ¿Esto qué es? Realmente compartirla en talleres para que cada persona pueda realmente hacer este trabajo de forma personal, porque no es tanto que yo te diga exactamente, mira, esto es tu naturaleza, esto es lo que traes como propósito, esto es la manera en que tu oráculo y los ciclos se repiten en tu vida. También es importante que tú despiertes al día a día, que tú despiertes esta conciencia, porque yo no hago nada con decirte exactamente de qué va tu vida si tú no la vas a vivir. Nada más es una compilación más de un taller, de una terapia o de algo, ¿no? Lo importante de acercarnos al Sorkin es permitirnos realmente la vivencia completa de él, que nos permita abordar la vida desde un cambio completamente de forma. Y de hecho, ahí sí te digo, para mí es mucho más placentero entregarlo como forma de taller, ¿okay? Como forma de estudio, y que lo lleven a la práctica más que venir solamente una sesión. Pero bueno, la vida está llena de senderos y pues lo que toque, toque. Y también, mira, esto me hace recordar algo bien importante. El Solkin no es para que, dicho así como que graciosamente, para que te hagas solkintiana o para que te entregues completamente a una nueva filosofía. El Solkin busca cambiarte una visión, un pensamiento, busca conectarte a una nueva forma de ver. Tal vez trabajando con esta relación con el tiempo te das cuenta que, pues, ¿qué hago aquí? Debería irme a la India porque a mí toda la vida este llamado fue el que sentí. ¿Qué hago aquí? Yo realmente toda mi vida lo que quise fue ser arquitecto, o qué rollo. O fíjate, tengo toda la vida haciendo esto y es exactamente lo que realmente me llena, pero no lo he terminado de soltarme y disfrutarlo y de estar como fluyendo en agradecimiento completamente con esto, ¿no? Entonces, el Solkin es una herramienta de despertar. Es como este tipo de vivencia donde te encuentras, donde entras en contacto contigo para lo que sea, para ser el más entregado católico, cristiano, budista, ateo, no sé, lo que corresponda a tu camino, pero a un camino que realmente va en consonancia con tu naturaleza, con lo que tú viniste a aportar en esta conciencia. Que cuando todos empezamos a aportar en esta vivencia desde nuestra autenticidad, desde nuestro verdadero llamado a nuestro espíritu, empezamos a vivenciar realmente lo que es la unificación. ¿Por qué? Porque las oportunidades que se presentan en nuestra vida y lo que empezamos a experimentar es real, deja de ser una ilusión, comienza a ser lo que corresponde y lo que me nutre a mí y a todos al mismo tiempo. Exactamente, entonces, sí. Bueno, podríamos entender que el Solkin es dejar fluir lo que realmente nuestra alma desea, o sea, como dejar lo que se exteriorice. Dejar lo que sea. Dijiste algo muy, muy hermoso y viene de las tradiciones, que es hablar realmente de fluir, es agradecer. Fluir es inherente a que cuando yo me empiezo a mover es porque empiezo a ser completamente agradecido con todo lo que sucede. Vivir en gratitud es vivir en esa gracia absoluta de lo que mi naturaleza es y de la manera única y específica en la que la creación se está manifestando a través de mí. Exacto. El Solkin te da una puerta para conectar con este entendimiento, con esta naturaleza que te lleve realmente a lo que eres. ¿Cómo es? no sé, no, yo creo que nunca me ha tocado decirle a nadie, porque por ahí no va el Solking, eres así y esto es lo que tienes que hacer, sino es más bien le da una puerta para que esa persona diga, esto es lo que soy, uh-huh, y esto es lo que voy a empezar a vivir ahora. Digamos que la persona se reconoce, ¿no? Realmente empieza a reconocer y aceptar lo que la hace feliz, lo que lo hace sentirse completo, ¿no? Completo, congruente, cooperativo, trascendente, uh-huh, totalmente natural. Y esto sucede de mil formas. Es que es bien interesante y es una de las... de lo que más a mí me ha apasionado con respecto a nutrirme cada vez más de entenderlo, de vivenciarlo, de compartirlo, que es una diversidad impresionante lo que cada uno somos. O sea, de repente pasó alguien simple y llanamente a contactar con cuál era su king, cuál era su naturaleza o lo que de allí esto le dio, y eso le fue un parteagua para comprender algo más de su vida que le cambió completamente el rumbo. Entonces, eso para mí es lo importante, esa diversidad que presenta. Es como entender 20 emanaciones completamente distintas de cómo es, de los propósitos que tiene la creación, y entender a cuál de una de ellas pertenecemos y allí realmente comenzar a fluir. Entonces ya la gratitud es un estado de conciencia, no es una acción de educación. ¿Me explico? Da las gracias si no eres malo. La gratitud cambia completamente todo su concepto y es una manera de vivir y de ser y de sentir. Así es. No, que la verdad es que esta tarde estamos platicando tan a gusto y sobre todo... pues reflexionando acerca de que quizás muchos de nosotros sentimos que ya estamos como que fluyendo en ese aspecto, pero quizás hay otras personas que están a lo mejor en un trabajo que lo hacen por un factor externo, que está bien, porque pues nadie juzga a nadie aquí, que es por alguna necesidad, por algo, pero que quizás a esa persona le gusta tomar fotos o le gusta pintar, o entonces, ¿por qué no complementar su vida diaria con eso que realmente desea, no? Sí, fíjense que yo te voy a compartir esto que fue una de las como primeras enseñanzas que recibí muy fuerte. Yo soy Reiki 2 dentro de todos los caminos que anduve y tuve una maestra extraordinaria que ahora pues ya trascendió y está en otros espacios, pero me dijo una vez algo maravilloso cuando yo entré como que en este, bueno, pero entonces me gusta tanto esto y yo lo que quiero es dedicarme nada más a hacer esto, pero ¿de qué voy a vivir? Y todo este tema así que entra como en conflicto entre lo que tú estás como acostumbrado, en lo que se espera de ti y en lo que realmente estás sintiendo. Y ella me dijo algo muy hermoso, que fue cuando a uno le otorgan las herramientas, cuando a uno le dan realmente una bendición o una gracia, esa se va a hacer presente de forma natural en cualquier aspecto de tu vida. No necesitas un momento idóneo, no necesitas un espacio perfecto para compartirte, ni para ser, ni para estar. Simple y llanamente, todo, si hablamos en ese momento del Reiki, ¿no? En ese momento todo necesita la energía curativa de las manos y la fuerza armónica que hay a través de tus manos. Lo necesita tu comida, lo necesita los planos que estás haciendo, lo necesita el niño que tocas en la calle, lo necesita la persona que está trabajando en el súper. O sea, donde tú estés es el momento idóneo para esto. Entonces, el que es fotógrafo puede ver a través de la vida, a través del budismo, y plasmarlo en unas imágenes hermosísimas, así como que el que es, no importa pues, como que el espacio en donde quieras expresar tu ser, lo importante es que esa expresión sea completamente auténtica. No hay un espacio perfecto. Exactamente. Y ahí me recuerdo algo muy bonito también. La verdad que he tenido maestros muy hermosos cuando te dicen realmente todo es sagrado. Es que no hay, estamos acostumbrados a encontrar solo puntos sagrados, porque nuestra mente es como busca puntos de separación, porque así es la mente humana. Pero realmente cuando entramos al tejido y lo empiezas a comprender cómo se movió tu vida, hacia dónde va y cómo cada acción te lleva a un momento de revelación, todo momento es sagrado, todo espacio es sagrado, toda relación es absolutamente sagrada y como tal hay que empezar a vivenciarla por ahora. Exactamente. Y como dicen, ¿no? Realmente la entrevista que estamos haciendo, todo de lo que nos estás hablando, es porque tú de alguna manera, pues ya lo viviste, lo comprobaste, lo estás haciendo actualmente. Entonces no es algo que se inventó de por ahí, sino que es algo real. Y que si las personas se deciden hacer hoy lo que realmente desean, pues todo va a empezar a fluir y va a cambiar de una manera dramática, ¿no? Amén. Bueno, sí, le quitamos el dramático y vamos a decirle contundente. Contundente, contundente. Sí, completamente contundente, porque el cambio, pues lo empezamos nosotros. Mira, sí hay momentos absolutamente mágicos y de cambio. El poder realmente de un abrazo, de un beso, de una palabra de afecto a tiempo, de un basta a tiempo, de un acercamiento a tiempo, hace cambios. O sea, el poder de una sonrisa, me acuerdo que, es un poquito una historia personal, me acuerdo que íbamos en la calle estando en pareja y yo le digo, pero es que todo el mundo en la calle se ríe conmigo. Me dice, no, es que vienes caminando y tienes una sonrisa en la cara, pues el que te ve le da risa o le parece peculiar. Y en ese momento yo dije, cierto, o sea, y lo empecé a practicar conscientemente. Y dije, cierto, o sea, si tú realmente estás en una frecuencia de voy a poner realmente en mi sonrisa, mi corazón y mi conexión, pues sí sucede. Sí, claro. Podemos empezar a hacer cambios distintos. Entonces, es una decisión. Es una decisión. Alguna vez me dijeron, amar es una decisión. Y yo dije, no, qué frío. ¿Cómo que amar es una decisión? ¿Amar cómo hacer una decisión? Esto es algo que existe. Eso es algo que lo llevas y entonces... Y de repente un día dije, es cierto, porque si yo no quiero entrar en contacto con alguien, simplemente no me abro. Claro. Entonces, amar es una decisión. Yo quiero dar amor, yo quiero conectarme en amor, en paz, en armonía con la gente, quiero conectar en alegría y poco a poco, o en un instante, eso se va a dar. Así es. Entonces, podemos irlo cultivando tranquilamente. Sembremos, cultivemos y cosechemos, porque este tejido... se está poniendo muy bueno, porque nos estamos acordando de él, y pues es el momento de empezar a pulsar sagradamente en cada parte del tejido, sea lo que estés haciendo, en un micrófono, cocinando en tu casa, como sea. Así es, Angelina. Oye, y bueno, hablando de todo esto, ¿dónde te pueden encontrar, dónde te pueden contactar para saber más acerca del Solkin, del sincronario de las 13 lunas? Mira, ahorita estoy radicando en Guadalajara. Comenzamos un taller la semana que viene en el Centro Pluma de Luz. Pues no sé si te quieren dejar mails o te dejo mi teléfono, que sería el 30. Claro, o si quieres tu correo electrónico, página web. Mira, el teléfono sería 33, es un celular, 33 17 90 80 55. Y el correo es arq.delser@gmail.com. Es ARC como arquitecto abreviado. Uh-huh. arq.delser@gmail.com. Perfecto. Y bueno, esto les vamos, no trabajo sola, hasta ahorita aquí en Guadalajara soy como quien está dando en mi grupo, soy como quien está llevando el taller adelante. Sin embargo, aquí conocí a dos personas maravillosas que se han conectado súper súper bien con este trabajo, y hacemos además dinámicas vivenciales muy, muy hermosas. Tenemos también este grupo, que yo soy arquitectura del ser junto con otra gente, tenemos con la gente del Círculo de Tambores de Guadalajara, tenemos con la gente de Danza de Paz y la gente de Despierta Tierra, un movimiento que se llama Pulsando el Corazón desde Guadalajara, que lleva todo este sentimiento de los abuelos mayas, que es el llamado a la celebración de la diversidad sincrónica, un llamado aprobado por la ONU hace ya un año, donde se está pidiendo la celebración en este tránsito que estamos haciendo, de sea cual sea tu filosofía, tu religión, tu cultura, de la diversidad que eres, en fechas muy específicas. Entonces nosotros hemos decidido estar haciendo este trabajo de Pulsando con el Corazón una vez al mes, con un apoyo extraordinario del Parque Metropolitano de Guadalajara, donde vamos a estar hasta diciembre haciendo celebraciones artísticas dirigidas hacia todo lo que es la práctica de la sanación y de las tradiciones de forma integrativa, o sea, sobre todo que tenemos la intención de ir como conectando distintas corrientes a esta tradición, pues, a esta celebración, perdón, sincrónica y desde un enfoque artístico. Wow. Entonces, eso andamos haciendo por aquí, en estas tierras tapatías. ¡Ay, qué maravilla! Bueno, pero supongo que eventualmente, como en el taller de despedida de solteros energética, vienes a México. Mira, sí, esta primera vez fui a México hace ya creo que un mes. Sí, casi un mes. Sí, casi un mes. Hay una fecha tentativa para noviembre, aún por confirmar. Pero bueno, sería cuestión de que manden sus mails, o sea, llamen por teléfono y nosotros lo vamos manteniendo al tanto de la fecha en la que voy a estar en el DF. También en Morelia hay un taller ahorita de Sol King, Sincrono 13 Lunas, el 16 de octubre tenemos un taller en Sicuri, en el centro Sicuri, con María José. Y allá vamos a estar dando el taller. Ese va a ser un intensivo de un día en Guadalajara. Son 8 sesiones, 8 semanas trabajando, es mucho más intensivo. En Morelia va a ser de un día. Perfecto. Entonces ya no tienen pretexto, es arq.delser@gmail.com. Ahí es donde te pueden contactar. Sí, en Facebook es Arquitectura del Ser. Así lo buscan, Arquitectura del Ser, y ahí me encuentro. Perfecto. Ay, Angelina, pues yo te agradezco mucho, mucho, mucho el que hayas aceptado la entrevista. Va a ser esta la primera de muchas entrevistas porque todavía quedan muchos temas, como el tema del tarot, que también nos vas a hablar, pero eso lo vamos a hacer próximamente porque también va a ser un poco largo. Y sobre todo para que la gente comprenda que no es de que como los comerciales de una mujer rubia. Sí, no, nada que ver. Es algo tan profundo y tan sagrado que una lectura de tarot puede transformar la vida positivamente a alguien, o sea, pero de una forma muy, muy intensa, de una conexión con la divinidad bastante particular. Así es. Pues muchísimas gracias, Angelina, por haber estado con nosotros. Y bueno, ya saben, arq.delser@gmail.com. De ahí pueden ustedes localizar a Angelina y pueden también preguntarle todo acerca de cómo, pues, el Sol King y este sincronario de 13 lunas como técnica de autoconocimiento puede ayudarlos y estar al pendiente en el lugar en el que estén de la República para saber si próximamente pues pueden estar por allá o a lo mejor darse el tiempo, ir a Guadalajara, que está muy bonito, o ir a Morelia, ¿verdad? Para que ustedes se integren a alguno de los talleres, ¿no? Sí, mira, les comparto también otra página que tiene ya 8 meses gestándose, muy muy interesante también acá del equipo, que es Todo Holístico Guadalajara, y pues ahí pueden conseguir información bastante interesante, tanto de mis talleres como de otras actividades que se hacen aquí en Guadalajara. ¡Ay, perfecto! Aquí lo estoy anotando también, para que porque luego en las repeticiones me dicen, no lo alcancé a escuchar o no sé qué. Claro. Y entonces, mira, yo todo cuando suba el podcast, ahí va a estar. Ya está. Muchas gracias, María Angelina. Un gran abrazo, que estés muy bien. Y pues vamos a meditar acerca de autorreconocernos. Amén, amén. Sobre todo esa conexión completamente profunda con nuestro corazón, con el corazón de la tierra, con el corazón del universo, con el corazón del cielo y en esta espiral de vida que nos vincula a todos. Muchas gracias por tu trabajo, Lorna, y bueno, que se siga multiplicando y que cada vez se abran más los caminos para todas las personas que estamos dispuestas a comunicar y a integrarnos. Ay, muchísimas gracias, Angelina. Y nosotros no nos vamos, el programa continúa. Ahora vamos a hablar acerca de la evolución de los mexicanos. ¿Cómo andamos nosotros evolucionando en estos días, verdad? Porque ya llegó Roberto Elizalde a hablarnos acerca de esto. Pero bueno, un gran abrazo, Angelina. Y nosotros nos vamos a ir rápidamente a una pausa y volvemos en el espacio de Lorna a través de turradioonline.com.mx. Estás escuchando El Espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Estamos de regreso en el espacio de Lorna a través de turradioonline.com.mx y quiero presentarles a alguien que ya afortunadamente hemos tenido en otras emisiones aquí en el espacio de Lorna, y es a Roberto Elizalde. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, bien, gracias, Lorna. Muy contento de estar acá acompañándolos esta tarde, listo para comenzar con nuestro tema el día de hoy. ¡Qué maravilla! Y además, ¿sabes qué? Es un tema que queda perfecto por las fechas ahorita que estamos por festejar, pues un aniversario más de la independencia de México. Entonces, pues realmente, cuando me propusiste el tema, dije, ¡claro, por supuesto! Hay que reflexionar también, no solamente en la cuestión de un país como algo completo, sino qué he hecho yo, o sea, cómo he evolucionado yo, que a lo mejor, pues, obviamente soy de cierta generación y hay otras personas que son más jóvenes y hay otras que, pues, ya son un poco más adultas, pero yo creo que respecto a nuestras vivencias, podemos ver también qué hemos hecho y en qué hemos contribuido, ¿no? Eso me encanta y pues los micrófonos son tuyos. Gracias, Lorna. Pues como les decía, amigos, muy, muy contento de acompañarlos esta tarde. Y así es, Lorna. A veces estamos muy ocupados en nuestras actividades, en el día a día, revisando en ocasiones cómo nos sentimos, cómo vamos fluyendo, cómo estamos en nuestro trabajo, con nuestras familias. Y por ahí es muy común escuchar quejas acerca de cómo nos sentimos con respecto a nuestro país, ¿no? Esta situación de estar encontrando las fallas, que posiblemente sean ciertas algunas y otras sean meras interpretaciones de cómo vamos experimentando y viviendo nuestra situación y cómo disfrutamos de nuestro país. Entonces, la primera pregunta que me gustaría compartirles es, ¿cómo te sientes hoy con el México que estás viviendo? ¿Cómo te sientes hoy con el México que estás viviendo? Y acá es muy curioso porque encontramos diferentes experiencias. Hay diferentes grupos de mexicanos, los que no les importa, solo van por la vida sobreviviendo día a día. Realmente se levantan, van a su trabajo, regresan y no ponen mucho interés en la situación del país. Otro segundo grupo, que son los que les importa la situación del país, cómo viven esta experiencia del país, pero no hacen algo al respecto. Simplemente se quedan cruzados de brazos. Hay otro tercer grupo que es los que les importa y llevan a cabo acciones concretas, pero no son parte de los cambios necesarios. Es decir, se pueden quejar, pueden hacer una denuncia, pueden estar únicamente viendo cuáles son las fallas y señalándolas, pero no son parte de generar esos cambios que son necesarios. Y el cuarto grupo, que son los que les importa, los mexicanos que hacen acciones, que generan cambios y que buscan que estos cambios no únicamente sean para sí mismos, sino que también generen una trascendencia en su entorno. La pregunta sería para cada uno, y esta sería una pregunta de autorreflexión: ¿en cuál de esos cuatro grupos estás hoy por hoy como mexicano? ¿Entre los que no les importa y solo van por la vida sobreviviendo? ¿Entre los que les importa pero no hacen algo al respecto? ¿Entre los que les importa y llevan a cabo acciones, pero no son parte de los cambios ni de los resultados necesarios? ¿O de los que están generando realmente este nivel de conciencia, los cambios, las acciones y los resultados que necesitamos vivir? ¿En cuál de esos cuatro grupos estás? Bueno, yo no voy a decir yo. No, estaba dándole un momento solamente a... Claro. A nuestro auditor el día de hoy. Exacto. Lo importante reflexionar esto es pensar que la experiencia que te estás llevando de México muy probablemente sea el reflejo de tu conducta al país, de tus pensamientos, de tus acciones y de cómo estás tú viviendo también tu experiencia como mexicano. Una vez que hayas reflexionado en cuál de estos grupos te encuentras actualmente, tienes que pensar cómo reflejas y cómo se refleja esta experiencia de México en este momento de acuerdo al grupo en el que te identificaste. La congruencia entre nuestras acciones como mexicanos y el México que vivimos hoy, o como lo percibes, es sí o sí invariablemente, Lorna, un reflejo de lo que estamos haciendo con nuestras acciones en el día a día. ¿Qué estamos haciendo por México? ¿Cómo lo estamos viviendo? Y acá es muy curioso porque justamente esta semana venía manejando en medio del tráfico, que es común. muy común. Exacto. Y veía un letrero detrás de un camión que decía: señor gobernador, exigimos cambios, exigimos seguridad y exigimos mejores tarifas. Okay. Al mismo tiempo yo veía este camión que iba en el carril de alta velocidad, subiendo a gente en el carril de mediana velocidad, es decir, en el segundo carril, cosa que es prohibido. Sí. Y me quedaba pensando y decía, ¿dónde está la congruencia? Un grupo de personas, en este caso de autobuses o de camiones públicos, estaba pidiendo y exigiendo estos cambios, pero sus acciones no reflejan seguridad, sus acciones tampoco están reflejando una conducta de compromiso o de seguridad a sus propios usuarios. Claro. Entonces, empecé a tomar muchos ejemplos de lo que veía en el entorno y cómo muchas veces nos vamos quejando, vamos requiriendo de nuestro país y de nuestro México una experiencia de un país seguro, de un país libre, de un país amoroso, cuando nuestras propias acciones tal vez no están orientadas o alineadas hacia generar ese resultado. De aquí entonces me surgió la necesidad de plantearte este tema, Lorna, porque yo me quedé pensando y dije, si queremos generar un cambio, tiene que partir de nosotros y tiene que partir ahora. No podemos seguir esperando que las cosas sucedan o que los cambios sucedan sin que seamos parte de ellos. Uh-huh. La congruencia entre nuestras acciones como mexicanos y el México que vivimos es simplemente el resultado de lo que estamos haciendo desde nuestra propia conducta y desde nuestra casa. Entonces, te pones a pensar en el niño que llega al colegio, pero que desde que se levanta en su casa escucha al papá quejándose de la situación, a la mamá tal vez quejándose del tráfico, de la inseguridad, regañándolos. Llegan y escuchan a un profesor que se queja de los bajos salarios, de la situación en México, con una conducta sarcástica. Regresan a casa y lo que viven son más de estas conductas repetitivas. Acá, si nos vamos un poco a mi tema, que es el coaching, la invitación sería a reflexionar un poco qué tendríamos que dejar atrás como mexicanos para evitar seguir, claro, repitiendo estos patrones. Uh-huh. ¿Qué tendríamos, a qué tendríamos que renunciar ya? ¿A qué creencias, a qué paradigmas tendríamos que renunciar para poder generar los cambios que sí nos lleven al México que deseamos vivir? Ya sabemos lo que está mal, no podemos tapar el sol con un dedo y no podemos negar lo que se tiene que cambiar, por supuesto, o las acciones que son necesarias generar. Pero la pregunta es, ¿cómo nos estamos involucrando en estos cambios? Así es. ¿Qué es lo que estás haciendo en este momento para combatir, para contrarrestar, para apoyar ese cambio que has deseado? Y ¿sabes qué también es muy importante? Que de repente también estamos como mal programados en esa cuestión de nuestro propio país, porque hemos escuchado desde nuestros bisabuelos, tatarabuelos, no sé, generación y generación mucho antes que nosotros, que siempre dice que es culpa del gobierno, que siempre dice que es el presidente, que siempre dice que es el diputado, y todo el tiempo estamos escuchando que son ellos los culpables, que son ellos, que la corrupción, que quién sabe qué. Pero si yo no acepto dar mordida, si yo no acepto y no compro piratería, si yo no consumo drogas, si yo no hago este tipo de cosas, y eso no solamente yo, sino las personas que me rodean y las personas que rodean a esas personas no hacen ese tipo de cosas, y respetamos pues a los peatones en la calle, y respetamos si hoy no me toca circular, y respeto la entrada de mi vecino y no me estaciono ahí, y levanto lo que mi perrito hace en las mañanas, y lo levanto y lo llevo al lugar donde tiene que ir, pues evidentemente va a haber un cambio, ¿no? Eso es muy importante. Así es, y estos son muchos ejemplos que nos estás compartiendo, Lorna, que vivimos en el día a día y que, claro, reflejan esta congruencia al México que estamos generando. No queremos corrupción, pero somos los primeros en comprar piratería, en avalar, dar mordidas cuando cometemos alguna infracción. Somos los primeros, queremos seguridad, pero somos los primeros en que tampoco consideramos cuál es la seguridad que estamos ofreciendo en nuestra propia casa, en nuestro entorno, en nuestro negocio. Queremos un país limpio, sin contaminación. Sin embargo, es común ver en la calle a la gente que está arrojando las colillas al suelo. Uh-huh. Es común gente, mamás que le quitan la envoltura del dulce al niño para que no se embarre y la tira directo al suelo. Sí. Eso sí, después nos quejamos de las inundaciones, de las calles inundadas, de las coladeras tapadas. Pero de alguna manera se taparon todas esas coladeras. Claro. De alguna manera alguien tiró esa basura, alguien generó esa corrupción. Y somos los mexicanos los que podemos generar esa diferencia. Acá es necesario identificar, sobre todo relacionado con coaching, que si queremos generar un cambio, tenemos que pensar muy bien qué tipo de país es en el que queremos vivir, qué tipo de país queremos generar y del cual nos sentiríamos orgullosos de ser parte. No todos los cambios corresponden a un ser humano o a una persona, ni un solo ciudadano va a generar todos los cambios. No es el gobierno el único responsable, no son las empresas ni las personas físicas los únicos responsables. Somos todos y cada uno, desde que nos levantamos hasta que regresamos a casa y lo que hacemos en nuestro propio hogar, los que generamos la experiencia del México que deseamos vivir. Si deseamos un México en el que salgamos a la calle y vivamos paz, necesitamos nosotros actuar con paz. Si vamos nosotros desde la mañana gritándole al vecino, al de enfrente, a los niños, ¿qué tipo de congruencia estoy generando? Si queremos un México que sea verdadero y que en el que se hable con la verdad, necesitamos comenzar a ser congruentes con nuestra verdad, fluir desde nuestra esencia y poder hablar con la verdad también. Si nuestras acciones son de amor, vamos a crear un México de amor. Si trabajamos con pasión en México, vamos a vivir un México de pasión. Si nosotros queremos realmente lo mejor de México, necesitamos empezarle a ofrecer lo mejor también a México. Si queremos un México honesto, necesitamos ser honestos en nuestras acciones. Si queremos un México en el cual se viva amabilidad, necesitamos también generar acciones con amabilidad y conductas de amabilidad. Todas estas reflexiones son en las que podemos nosotros incurrir en el día a día y pensar, ok, ¿qué experiencia de México tengo el día de hoy? ¿Y cuál es el reflejo de mis propias conductas lo que están generando ese México? Ahí es entonces en donde nos metemos un poco a coaching y la pregunta es, ¿tienes identificado el grupo de mexicano al que perteneces en este momento? ¿Tienes un plan que te permita a ti sentirte orgulloso y satisfecho del mexicano que eres? ¿O del ciudadano que eres? ¿Tienes identificado cómo transmites a tus hijos, a tus sobrinos, a los niños y a las nuevas generaciones que están creciendo el tipo de México en el que queremos vivir? ¿Cuál es tu plan de acción? ¿Es a largo plazo? ¿Es a mediano plazo? ¿Es a corto plazo? En tu propio hogar, en tu propia colonia, en tu propia comunidad, ¿cómo lo llevas a cabo? ¿Eres partícipe de alguna actividad en específico que ayude a mejorar a nuestro país? Si lo eres, te felicito, y como lo decían hace un momento, congratúlate, felicítate. Claro. Esta parte del Soy King que nos platicaban hace un momento me encantó, porque precisamente habla sobre cómo identificar lo que tú deseas desde tu alma en un ciclo determinado de tiempo. Esto también tiene que ver con la experiencia de vida que tienes. Para algo naciste en este país, para algo estás aquí. ¿Qué tipo de virtudes puedes comenzar a desarrollar a partir de la experiencia que tienes como mexicano? Y si partimos de un mes patrio en el que hablamos de un México, de nuestra historia, de recordar nuestra libertad, de defender nuestros ideales, nuestra soberanía, ¿cómo defiendes esa libertad en ti mismo? Fluyendo desde tu ser y no siendo parte de un consciente colectivo que destruye en vez de construir. Exactamente. ¿En qué momento, pues, te dejas influir, te dejas llevar, te dejas, no sé cómo describirlo, enajenar también? Te dejas enajenar por factores externos que de repente te presentan su verdad como la única verdad. Y no hay otra verdad más que la que yo te digo porque te lo digo yo. Entonces, a ver, ahí es donde decimos, momento. Vamos a reflexionar realmente qué es lo que realmente necesitamos como ciudadanos. ¿Qué es lo que realmente necesito como persona? ¿Qué es lo que realmente deseo yo para todas las personas que viven conmigo, mi familia, mis compañeros de trabajo? Hasta incluso pensar en las personas, en los turistas, en las personas que vienen de otros lugares, que comparten este hermoso país, más bien que les compartimos este hermoso país. Y entonces hay que ver ahí qué tanto hay ciertas ondas por ahí que te hacen, pues de cierta manera como que ponerte hasta violento, ¿no? Hasta, yo he visto, y no estoy echándole a nadie la bola, pero he visto que últimamente la gente, y no me vas a dejar mentir, Roberto, porque todos sabemos que la metafísica dice que cuando te concentras en algo, todo el tiempo, sea bueno o sea malo, todo el tiempo, estás dándole energía para que suceda. Entonces, yo he estado viendo muchísimos quotes, no sé cómo decirlos, fotitos de esas que les ponen escritos y no sé qué, acerca de cosas que no les gustan. Ok, ya sé que no te gusta, ¿por qué no mejor nos enfocamos en lo que sí te gusta y le dejas de dar poder y le dejas de dar energía a todo lo que no te gusta? O sea, hay que, pues, como dirían por ahí, dejarlo que empiece a desinflarse, ¿no? Porque de repente, ¿para qué estás alimentando y alimentando y alimentando algo que no quieres? Entonces, eso yo creo que es un punto importante. Muy importante, y es cierto. Cuando tú tienes un foco en una meta, tu pensamiento está canalizado hacia algo en específico, tu energía se está enfocando hacia eso. Es decir, en coaching le llamamos tener también un foco rabioso, un objetivo muy claro y bien definido al cual estés dando tu poder, al cual estés empoderando, al cual estés mandando tu energía, al cual estés realmente intencionándote para generar las acciones que te acerquen a ello. Lo mismo pasa en el día a día, y es terrible ver cómo estamos generando un México que está a la defensiva, un México que reacciona con agresión ante la percepción que tiene de lo que se está viviendo. Por poner un ejemplo, vamos en el tráfico y alguien toca el claxon y la gente voltea enseguida gritando: ¿qué me tocas? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Lejos de pensar que tal vez le está avisando que ya está la luz en verde y no se había dado cuenta, o que está, o que se está acercando, se está echando en reversa y no había visto un auto. Estamos generando una conducta de reacción antes de poder fluir desde nuestro ser. Y eso pasa cuando no estamos alineados, cuando no estamos en sintonía en verdad con nosotros mismos. Y ahorita que tocabas el tema de metafísica y recordando todos estos temas que cada vez son más multidisciplinarios y que nos permiten autoconocernos, autodescubrirnos y sentirnos en paz, ¿qué importancia tiene para nosotros alinearnos con nosotros mismos para poder estar alineado con el entorno? Si no comenzamos por nosotros mismos a generar esa congruencia, a estar alineados con nosotros mismos, va a ser muy difícil que podamos alinearnos y generar empatía con nuestro entorno. Y vuelvo a lo mismo, no se trata de ocultar las cosas, no se trata de tapar el sol con un dedo o de pensar que no hay problemas en nuestro país o en nuestro entorno. Los existen y los hay, pero somos parte de la solución o somos parte del problema, así de sencillo. ¿Hacia qué estás intencionando tus objetivos? ¿Hacia qué estás intencionando tus acciones? ¿Qué tipo de resultados son los que quieres generar? Y eso únicamente los vamos generando con el día a día, con el cumplimiento de nuestros deseos, de nuestras intenciones, cuando fluimos desde nuestro ser. Cuando nosotros estamos en la trampa de la mente, en este consciente colectivo, reaccionamos de forma violenta, pensamos que todo mundo nos está atacando, y viene esta cultura que es muy común en México, que es de a ver quién friega primero a quién, a ver quién brinca primero sobre quién, a ver quién se burla primero del estado del otro. Hoy escuchaba un disco precisamente de coaching de uno de mis maestros, de Arturo Orantes, y en este audiolibro de coaching nos mencionaba cómo nos sentimos acerca del éxito de nuestro prójimo, acerca de la experiencia de vida que está teniendo nuestro entorno, nuestro prójimo. De acuerdo a cómo nos sentimos y nos alegramos por su propio éxito, somos capaces de generar también nuestro propio éxito y de vivir nuestro propio éxito y de disfrutarlo. Y si estamos hablando de un país completo como México, en un mes de septiembre, y estamos hablando del tema evolución, a cada pregunta obligada sería: ¿en qué te gustaría que evolucionara México? ¿Cuál sería la evolución que consideras que México necesita vivir? ¿Qué puedes hacer tú desde tu casa, desde tu propia vida y desde tu propia forma de vivir para generar esa parte de evolución? ¿Cómo podemos trascender en nosotros mismos y en nuestra vida y en nuestro país? Porque para algo estamos en este país. ¿Cómo podemos al final del día sentirnos satisfechos de lo que hayamos hecho realmente haya ayudado a trascender en nuestro país hacia una evolución? Así es. Exactamente. Y hay ejemplos tan simples de qué es lo que podemos hacer, pero de verdad, y no es porque me ponga yo de ejemplo, ¿verdad? Sino que simplemente si empezamos por separar la basura y llevar el cartón a donde sabemos que reciclan el cartón y llevamos las botellas a donde reciclan las botellas, pues créanme que estamos haciendo un gran, pero gran cambio para nuestro país. Y a lo mejor me estoy viendo en la pura parte ecológica, pero bueno, esa es una de las tantas que necesita este país para poder hacerlo. Otra también es cuidar el agua en nuestro país. La verdad es muy importante cuidar el agua en nuestra ciudad, no desperdiciarla, no dejar la llave abierta. Ha habido tantos comerciales a lo largo de, pues, de estos últimos años para cuidar el agua, que pues por lo menos alguno nos debe de hacer eco y realmente cuidar esta parte, ¿no? Y la otra simplemente, como decía hace rato Angelina, nuestra entrevistada, pues es dar los buenos días, ¿no? Yo creo que si empezamos por dar los buenos días a la gente que nos rodea, vamos a cambiar infinitamente la actitud. No sé si llegas a tu oficina, es decirle buenas noches, buenos días a la persona que está y nos está recibiendo, sea el portero, sea el ama de llaves, a lo mejor es una secretaria, pues hola, buenos días. A lo mejor no te quedas a tomar el cafecito, ¿verdad? Pero sí por lo menos le contagiaste una sonrisa, algo que hace que su actitud cambie a una actitud completamente positiva. Por ejemplo, hagan este experimento y si hay un policía por su colonia, denle los buenos días. Y van a ver que ese policía, simplemente por darle los buenos días, va a decir, ah, no, pues esta persona, y se va a fijar más y va a ver que realmente esté seguro. Es parte de su trabajo, pero ya se va a acordar de ti, se va a acordar de tu cara. Y hay que tenerle fe y tampoco hay que tener ese pensamiento pesimista de, ah, todos son corruptos o todos son secuestradores. No, no podemos generalizarlo. Evidentemente debe de haber, y yo lo creo, que hay gente buena en la policía. Entonces, pues, ¿por qué no darle los buenos días? O a la persona que recoge la basura, pues también hay que darle los buenos días, ¿no? De alguna forma nosotros estamos contagiando esta energía positiva que se puede expandir y que también es un pequeñísimo cambio, pero que puede causar pues una mayor tendencia a que los caminos se nos abran de forma más fácil. Exacto. Y yo estaba pensando ahora mismo en algo, Lorna, y es si nuestro creador nos pudiera dar un mensaje, si Dios, el universo, en quien tú elijas, nos pudiera dar un mensaje ahora como mexicanos, ¿cuál sería? Y pensando un poco, reflexionando un poco esto, realmente estamos viviendo etapas de cambio muy fuertes en todos los aspectos. Y ya vimos lo que como país no nos funciona, ya vimos lo que no nos funciona a nivel de estructuras sociales, económicas, políticas, ya vimos lo que no nos funciona en casa, lo que no nos funciona afuera y lo que nos genera estrés, caos, depresión, odio. Ya sabemos qué es todo eso. Ahora, ¿qué tipo de experiencia nueva que querríamos generar nosotros? ¿Qué tipo de nueva vivencia podemos generar? Y para ello necesitamos partir de nuestra evolución. No podemos seguir creando un país desde nuestras viejas creencias, desde nuestros paradigmas, estando a la defensiva, desde una conducta reactiva. Necesitamos plantearnos y ponernos en un futuro cercano pensando en una evolución. Y como un país evolucionado, ¿qué tipo de conductas, qué tipo de comportamientos, qué tipo de pensamientos necesitaríamos estar generando a partir de ahora? Porque lo que hagamos ahora será el resultado que vivamos en unos años, en unas décadas más. No podemos seguir partiendo de lo que ya vimos que no funciona. No podemos seguir partiendo de nuestros miedos, de nuestros temores, miedo al prójimo, miedo a la inseguridad, a la enfermedad, sino desde nuestra evolución, desde cómo nosotros podemos generar un país en el cual nos sintamos dignos, orgullosos y satisfechos de estar contribuyendo. Para eso tenemos que mandar nuestra mente, mandar nuestra intención un poco más adelante, en unos años, y pensar en un país evolucionado. Y pensar, ¿qué tendría que hacer yo desde ahora para generar ese país? Ese México que nos sentamos orgullosos todos de vivir. Así es. Así que, a ver, me gustaría que las personas que nos están escuchando nos respondan la pregunta. ¿En qué te gustaría que evolucionara tu experiencia de vida en México? O sea, que realmente nos dijeran, a mí me gustaría ver a México así, o a mí me gustaría que sucediera lo otro. La verdad es que a mí me sería de mucha ayuda que nos compartieran, que nos digan qué es lo que ustedes realmente quieren acerca de nuestro país. Nos vamos a ir a una breve pausa, muy, muy breve, para que ustedes se animen y nos respondan y así compartamos realmente cuáles son las ideas que nosotros tenemos acerca de México. Así que recuerden que estamos en entrevista con Roberto Elizalde, experto en coaching. Así que por favor, no se vayan, no se despeguen, venimos. Y estoy de regreso aquí en el espacio de Lorna a través de turradioonline.com.mx y estoy con Roberto Elizalde, experto en coaching, y le voy a pedir que antes de continuar con el tema, pues nos hagas pues el pequeño, no comercial, pero de repente si hay personas que me preguntan, es que ¿dónde encuentro coaching? Es que ¿cómo es que me interesa, necesito ayuda? Entonces, pues evidentemente para eso es el espacio de Lorna, para acercarlos a las personas pues que de alguna forma pueden ayudarnos a alcanzar pues esas metas y a evolucionar. Claro que sí, muchas gracias por ese espacio, Lorna. ¿Cómo podemos acercarnos a coach? Bueno, todos podemos estarnos escuchando más por la facilidad de internet desde diferente lugar, y lo que es importante es que podamos buscar coaches que estén realmente certificados, avalados por instituciones serias. Existen diferentes instituciones como Coaching Ontológico, The International School of Coaching, The International Association of Coaching, son diferentes asociaciones. Y ellos tienen coaches avalados. En mi caso particular, con todo gusto puedo darle seguimiento si me escriben al correo electrónico Roberto Elizalde con Z punto pro@gmail.com. Roberto Elizalde punto pro@gmail.com o al número celular 55 51 72 92 31. También en el número celular los podemos atender por medio de coaching de vida o coaching personal. Para coaching para empresas tenemos una consultora dedicada a empresas que se llama DE+H Consulting, es desarrollo empresarial más humano, y con todo gusto nosotros podemos también atenderlos en los teléfonos 55 89 49 33. Es DE+H Consulting, y nosotros les podemos estar dando seguimiento a las necesidades de coaching que ustedes tengan. En caso de no estar en la Ciudad de México o en el Estado de México o en zonas cercanas, con todo gusto también podemos referenciarlos con las instituciones que saben de coaches avalados y certificados con la experiencia profesional. Hoy en día es muy común escuchar que cada vez más gente esté estudiando coaching. Tenemos que tener cuidado porque hay mucha gente que realmente está comprometida con la profesión de coaching, como en todas las profesiones. Claro. Sin embargo, hay gente que también a lo mejor no cuenta con el compromiso, con el amor a la profesión o con la metodología necesaria para poder llevarlo a cabo. Es importante el tomar en cuenta quién está respaldando a estos coaches que te van a dar seguimiento. Me gustaría compartirles una nota que hice hace un año. Esta nota la hice pensando en nuestro país. En algún momento de meditación, Lorna, en algún momento de reflexión, me llegó esta información y simplemente la quise transcribir. Y la pregunta que lanzaba en esta nota era: si tu madre, tu padre o tu hijo estuvieran gravemente enfermos, pero existiera una cura, ¿pensarías o dudarías en hacer todo lo posible o todo lo que estuviera a tu alcance por ofrecérsela? Claro. México es nuestra cuna, México es nuestra casa y tal vez nuestro lecho de muerte. Ha sido la tierra y el lugar en el cual nacimos, crecimos y en el cual trabajamos, del cual nos alimentamos y al cual además día tras día posiblemente enfermamos y ofendemos. Mordemos la mano que en ocasiones nos da de comer. Mi padre decía algo que es muy sabio, y es que a los seres humanos no nos faltan cosas, nos sobran. A nuestro país también. Nuestro país es sano, pero le sobra gente enferma. Nuestro país es rico, pero le sobra gente pobre. Nuestro país es bello, pero le sobra gente que lo ensucia. Nuestro país es creativo, pero le sobra gente robotizada y con mentalidad mediocre. Nuestro país es exitoso, le sobra gente conformista y floja. Nuestro país es responsable, pero le sobra gente que se culpa unos a otros en lugar de tomar acciones concretas. Nuestro país es amoroso y cálido, pero le sobra gente con mentalidad de fregar primero, sin importar si realmente nosotros nos estamos comprometiendo. Entonces, ¿por qué nos atrevemos a quejarnos de nuestro país? ¿Por qué reclamamos al gobierno, a nuestros vecinos? ¿Por qué vamos escuchando nosotros groserías en las calles, en el tránsito, y nos quejamos después de que no hay suficiente educación para nuestros hijos, cuando lo permitimos en casa? necesitamos sentir, necesitamos vibrar, necesitamos amar y amar más a nuestro país y a nosotros mismos, a nuestros prójimos, comenzando en nuestra casa y a nuestros vecinos, en nuestras calles, nuestros barrios, colonias, a nuestras ciudades y a nuestro país. Cuando amamos a alguien, realmente queremos tratarlo bien. Cuando amamos a alguien, no pensamos en ofenderlo, sino en hacerlo sentir bien. Si nosotros amáramos más y mostráramos más amor a nuestro país, estaríamos ofreciendo esa sonrisa que dices, Lorna, en la mañana, esos claro. buenos días. A lo mejor a nosotros mismos también. Seríamos más cuidadosos, más limpios. Procuraríamos mejor el bienestar de nosotros y de nuestro entorno. Y cuidar que se respete eso por lo que nos esforzamos tanto en el día a día. Si nosotros generamos y procuramos nuestra felicidad, entonces también estaremos procurando la felicidad de nuestro entorno. Si hacemos lo que esté en nuestras manos por poder aportar algo para cumplir con nuestros sueños, estamos también siendo parte de crear un país en el cual los sueños sí se cumplan, sí se vivan, que podamos vivirlo con empatía. Si estamos pensando en amar más a nuestro país, hablaríamos con más ternura y con más amor y con más respeto a nuestro país. No pensaríamos en hacerle daño, pensaríamos en crear vida, en coexistir, co-construir un país mejor. De la misma forma que amamos a los seres que nos rodean, a nuestros hijos, a nuestra pareja o a nuestros padres, también podemos empezar a generar esa analogía con nuestro país y pensar en qué está enfermo nuestro país claro. y ante qué nos estamos quedando cruzados de brazos para poder sanar. ¡Wow! Qué hermosa reflexión nos acabas de hacer. Y tiene un año que lo escribiste. ¿Y qué has visto de que haya cambiado en un año? Pues sí he visto cambios. Definitivamente creo que afortunadamente somos una pequeña gran minoría los que cada vez nos vamos sumando más a un esfuerzo. A un esfuerzo por cobrar conciencia, por fluir desde nuestro ser, por vivir este despertar que nos permita también, que nos permita ser congruentes con lo que generamos en nuestro entorno. Aún falta mucho que hacer, aún falta abrirnos más. Yo creo que el primer paso con el cual podríamos estar todos agradecidos es en por lo menos permanecer abiertos a las posibilidades de una evolución. Exacto. No estar cerrado a estos cambios, no estar cerrado a poder fluir desde nuestra esencia, a generar esos cambios. Y el primer paso sería es identificar en qué grupo estoy el día de hoy, en qué grupo me gustaría estar el día de mañana, qué país estoy experimentando hoy y cómo es reflejo del país que yo mismo estoy creando. Y entonces sí pensar, ¿qué tengo que cambiar en mí? ¿Con qué acciones concretas? ¿En cuánto tiempo me gustaría lograrlo? ¿Cómo me sentiría de lograrlo? ¿Cómo puedo trascender en mi entorno? Y créeme, si cada ser humano o algunos más nos sumáramos a este esfuerzo, estaríamos siendo parte de los milagros que podemos experimentar en el día a día. Claro. Cuando alguien ayuda a otro ser desinteresadamente, cuando alguien se compromete con otro ser y se para por otro ser desinteresadamente, cuando alguien no sigue siendo parte de esa enfermedad, sino de esa sanación. Claro. Y fíjate, por aquí nos comenta Flor, me gustaría que hubiera más oportunidades para dejar limpio este país de adicciones. Claro, al final del día, como nosotros reaccionamos también para evadir o para hacernos cargo y para tomar control de nuestra propia vida, es un reflejo de las diferentes vicios, de las diferentes adicciones que nosotros vamos percibiendo. Gente que abusa del alcohol, gente que abusa de drogas, gente que abusa de otros vicios, juegos, casinos, como una forma de evasión de su propia realidad, claro. para no hacerse cargo y no tomar control de su propia vida. Es gente que, lejos de fluir desde su conciencia, prefiere evadir el dolor, prefiere evadir la responsabilidad y tomar control de su vida. Y se tira adicciones. No es fácil, todos tenemos diferentes experiencias de vida, difícil, algunas más difíciles que otras. Hay quienes no podríamos juzgar por las condiciones en las que nacieron claro. o con la historia que crecieron. Sin embargo, tampoco es justificable ni tampoco es comprensible que alguien elija no hacerse cargo y que alguien elija entonces tirarse a algún tipo de adicción. ¿Cómo podemos limpiarlo? Simplemente generando conciencia. Exactamente. Así es que ese camino sí te va a llevar, o sea, no es que no te lleve a ningún lado, sino claro que te va a llevar a un lugar, pero va a ser un lugar donde la luz va a estar por extinguirse. Entonces, de ti depende, como bien dices, la decisión y las acciones que vas a tomar para crear realmente el país que tú verdaderamente quieres. Por acá también nos comenta Sandra y nos dice: yo quiero un país en donde me pueda subir al metrobús y no me empujen y no me pellizquen. Dice, la otra vez tiraron a una compañera del metrobús y se torció un pie. Dice, en realidad fue una fractura de tobillo. Imagínate, ahí se pusieron un poco complicados en el metrobús, o complicadas. Se puso rudo, sí. Porque lo que me dice es que iba del lado donde suben puras mujeres. Y que las mismas mujeres ahí se agarran con todo. La educación, el respeto, la congruencia entre nuestras acciones y lo que deseamos experimentar como modelo de vida no es exclusivo entre géneros, no es de hombres o mujeres nada más, ni de niños o adultos, es de todos. Entre nosotros mismos, cuando no existe el respeto, cuando no existe la educación, cuando no existe esta comunión con uno mismo y con la causa y consecuencia de nuestras acciones, se genera este caos. No, el día de hoy también platicaba con un amigo muy querido de un caso terrible. Su hijo está en un kinder en la zona norte del país, de nuestra Ciudad de México más bien, y están ahorita en una demanda por abuso psicológico y físico de varios de los niños de ese kinder. Ay. Ahí es donde nos damos cuenta que no importa realmente la seriedad y la gravedad de cada problema, porque cada problema es diferente. Lo que importa es por qué están sucediendo esos problemas. Para esa amiga, tal vez esa torcedura de tobillo es lo peor que le pudo haber pasado, claro, en ese momento. Para mi amigo, probablemente lo peor que le puede haber pasado es saber que su hijo estaba siendo abusado psicológicamente, claro, en un kinder. Uh-huh. El punto al cual quiero llegar es: esto sucede porque no estamos siendo congruentes con nosotros mismos, no estamos siendo congruentes con la experiencia de vida que queremos generar. No hay una fórmula mágica que nos dicte a todos cómo vivir nuestra vida, porque todos somos diferentes, porque todos vivimos una experiencia diferente de vida. Venimos a experimentar y desarrollar virtudes que son muy diferentes para cada uno. Sin embargo, lo que sí es cierto es qué tan sumido en este consciente colectivo, en este inconsciente de caos, de queja, de destrucción, de depresión, de enfermedad, estamos actualmente. ¿Y qué estamos haciendo para salir de ese estado y generar una evolución en nosotros mismos? Cuando tú realmente quieres evolucionar desde tu conciencia, desde tu ser, tomas conciencia y despiertas para entender que toda acción tiene una causa y un efecto, y que eres parte de ese todo, de eso que estás creando, y que lo que vivas mañana y lo que vivan tus familiares y las personas que están cercanas a ti también es una consecuencia del resultado de tus acciones hoy. Claro. Y mira, por acá estoy viendo un comentario en Facebook de Vero Rena que dice: en el respeto a las personas y propiedades ajenas, en la amabilidad y el entusiasmo por vivir. Excelente coach, te dicen. Gracias, qué linda. Muchas gracias, Vero, te mandamos un saludo. Vero es también una compañera de camino extraordinaria, siempre está buscando cómo crear un ambiente constructivo, propositivo, cómo estar buscando el sentido del humor a la vida para saber reírse de la misma vida, pero tomándola con serio, con responsabilidad y con amor. Gracias, Vero, por estarnos escuchando y acompañando el día de hoy. Así es. Y luego por acá tengo otro comentario que me hace Tere. Y Tere, lo que nos pone también es que un país en donde se respeten a los animales. Todos somos seres vivos y seres sintientes, y esa misma congruencia que debe de fluir entre nosotros como seres humanos, como raza humana, es la misma con la que tenemos que empezar a tratar a todo nuestro entorno, incluyendo otras razas, otros seres vivos, otros seres sintientes como son los animales. Al final del día, lo que dice de ti en tu comportamiento y tu congruencia es también cómo te manejas, cómo te desenvuelves con otros seres sintientes, con los animales también. Hay mucha gente que hoy por hoy está tomando conciencia de eso y creando asociaciones, parques. Hoy en el Parque México también veía un lugar en el que adoptan perros, adoptan gatos, adoptan diferentes tipos de mascotas. Lejos de estar lucrando, tal vez con el estar reproduciendo perritos que tienen mal cuidados para ver en cuánto lo pueden vender, hay gente que sí se está ocupando también por esto. Pero fíjate qué curioso, somos más empáticos a veces con nuestro propio coche cuando hay que repararlo, sí. Somos más empáticos con la gotera de la casa cuando hay que repararla, sí. Somos más empáticos cuando ya no aguanto el dolor de muelas y necesito ir al doctor, sí. Que con otros seres sintientes o con nosotros mismos como raza humana o con nuestro propio país, ante lo que a veces permanecemos sin llevar acciones concretas, ¿no? Exacto, sí es cierto. Por acá tengo otro comentario de Isabel y dice, yo tengo dos hijos pequeños, son gemelos. Hermoso. Y lo que yo verdaderamente deseo de México es que ellos, cuando tengan la edad de salir a jugar, puedan hacerlo sin miedos, puedan ir al parque, sin que yo tenga temor de que algo o alguien les puede hacer algo. Bien. Necesitamos nosotros también infundir en nuestros propios hijos seguridad, cómo educarlos con responsabilidad y con compromiso y con libertad. Podemos educarlos con miedo o podemos educarlos con conciencia, uh-huh. Porque ellos mismos van a traer sus vidas desde lo que su conciencia sean capaces de producir. Si no queremos que vivan inseguridad, necesitamos educarlos con una congruencia que les permita también confiar en que son seres que no tienen por qué vivir inseguridad y que asimismo su propia conducta sea de seguridad. Hay muchos chavos hoy en día de todo tipo de condiciones y de clases sociales que se les hace muy chistoso ir a las tiendas y robar, tomar una pluma, tomar un lápiz, tomar un juguete, tomar un videojuego, irse a un mercado y robar una película, robar un disco. Y lo ven como algo chistoso, meterse a los supermercados y meterse algo en los bolsillos y salirse diciendo lo que me robé. Y es muy común, desafortunadamente, que chicos de primaria y de secundaria estén viviendo ese tipo de experiencias hoy por hoy. Uy, no, eso sí está terrible, porque ahí no hay respeto. No hay respeto por la persona que no sabemos realmente cuál fue el esfuerzo para poner esa tienda, cuál fue el esfuerzo para poder adquirir los productos que está vendiendo. O sea, nosotros no sabemos si esa persona le va bien económicamente, si la tienda está por quebrar, si todo eso lo tiene por comisión. Si, o sea, realmente, ¿dónde está la conciencia? Y ahí también es una llamada de atención a dónde están los papás. Claro. Para totalmente. Inculcarles los valores. Porque también de repente ahí, no sé si te ha pasado escuchar la siguiente frase, que dicen, es que los jóvenes ya no tienen valores. Pero a ver, ¿dónde estás tú adulto para recordarles qué son los valores? Y eso es la historia de la humanidad. Sócrates escribió hace muchísimos siglos también una carta en donde decía que los jóvenes ya no respetaban a sus mayores, que ya no existían valores, que se estaba perdiendo el respeto. Y eso fue en época de Sócrates. Claro, todo lo que ha pasado en todo este tiempo. Pero es cierto, si queremos que nuestros hijos vivan seguridad, necesitamos nosotros primero generarles un hogar seguro, número uno. Número dos, educarlos con confianza, con seguridad y con congruencia. Número tres, nosotros también necesitamos a nivel de seguridad pensar, ¿qué estamos haciendo a nivel de corrupción o de congruencia para que eso no nos regrese después al final del día? Porque ese chavito que el día de hoy está robando la tienda, el día de mañana probablemente llegue diciendo, es que me robaron mi tarjeta de crédito, o es que salí y mi auto ya no estaba. ¡Qué poca! No se vale. Uh-huh. Y la pregunta es, ¿con qué congruencia estamos realizando nosotros acciones? Ojo, no digo que todo lo que sucede o todo a las personas a las que han sufrido un percance sea porque también lo hayan generado de la misma forma. Lo que sí digo es, si tú vives con miedo, lo que traes a ti son las situaciones que te hagan vivir ese miedo. Así es. Si tú vives una incongruencia en tu educación, en tus valores, en tus creencias, en la forma en que educas a tu familia, probablemente tus hijos o tu familia también perciba en sus experiencias de vida esa incongruencia. Si queremos nosotros vivir con seguridad, necesitamos comenzar en casa, pensar con qué seguridad, con qué congruencia, con qué valores estamos creciendo y estar, como bien dice Lorna, al pendiente también. No se vale con decir, no vayas a, es qué seguimiento doy yo como padre a mis hijos, con qué amor y con qué respeto y con qué confianza me estoy acercando a ellos, qué tipo de liderazgo de situacional como padre estoy aplicando en cada etapa de crecimiento de mis hijos. Exactamente. Y mira, por aquí Jaime nos dice, yo soy profesor y es realmente triste el ver cómo los jóvenes actualmente ni siquiera nos respetan a nosotros en el aula. es lo que nos dice, que ha sido profesor durante muchos años y que dice que el que al que le hacen bullying es a él, los alumnos. Sí, entonces dice que él realmente dice, yo quiero ver un México que esté deseoso realmente de aprender. Y yo pienso que sí es posible crearlo, sí es posible crearlo. Y más allá de poder dejarnos llevar por las experiencias negativas del día a día, como puede ser hasta el mismo bullying dentro de un colegio, sí. En este caso, bueno, era el profesor el que resultaba víctima de bullying, es transmitir con amor, con pasión y con convicción el para qué estamos ahí. El preguntarnos cuál es mi misión de vida en este momento, para qué estoy aquí ahora. ¿Sabes? Le comparto al profesor que nos hizo favor de escribir hace un momento. Yo también en algunas ocasiones comparto por medio de conferencias o talleres con jóvenes de call centers, con jóvenes que son muy, muy, muy chicos todavía. Y lo primero que si te sirve y te comparto, me ha funcionado muy bien, es hacerles la pregunta, ¿para qué estás aquí ahora? ¿Cuál es tu misión de vida en este momento? Y a partir de esa pregunta y de esa reflexión, entonces, partir con amor, entregarles con amor y compasión lo mejor de uno mismo, generando límites y normatividades claras y bien establecidas desde un inicio, pero al mismo tiempo acompañándolos con confianza y con amor. No engancharnos en luchas de poder, no engancharnos en aquello que ya no funcionaba. Hace unos años, el profesor llegaba a clase, la gente se ponía de pie, no podías hablar durante clase. Y habían represiones muy, muy fuertes también o formas de reprender al alumno. Hoy en día ya no funciona así y tenemos que actualizarnos también en cómo llegar a esta gente, cómo llegar a los niños, a los jóvenes que hoy por hoy nos escuchan en los colegios, cómo poder transmitirles con pasión, con convicción y con seguridad. La pregunta sería, ¿cómo está tu nivel de energía el día de hoy? ¿Cómo está tu compromiso contigo mismo, con tu misión de vida y con esos estudiantes el día de hoy? ¿Qué nuevas actualizaciones técnicas puedes generar para ganarte ese respeto y ese amor de tus estudiantes y poder compartir esa experiencia de clase con ellos? No es fácil, es un reto, pero se puede lograr. Así es. Qué hermoso mensaje para el profesor. Así que ahorita que nos diga, y sobre todo, ¿sabes qué? Sería padrísimo que en los programas posteriores pues nos dijera cómo le va, ¿no? Claro. ¿Cómo le va con los alumnos? ¿Cómo han cambiado? ¿Qué es lo que pues se puede hacer? ¿O qué actitud empieza él a tomar para poder atrapar a esos jovencitos? Y es que es normal, en el día a día te pones a pensar en la cantidad de días de clases que tienen con ellos. Llega un momento en que el profesor mismo puede decir, ¿y de qué vale todo mi esfuerzo? Pasar horas desvelado, revisando exámenes, procurando nuevas tareas, si al final del día la experiencia que estoy teniendo con ellos no es la que me gustaría experimentar o vivir. Y acá la invitación es, de nuevo, rompe, haz un cierre de ciclo y pregúntate a ti de nuevo, ¿cuál es el compromiso que quieres generar contigo? La experiencia de vida que quieres generar contigo. ¿Para qué estás ahí? ¿Para qué la vida te ha dado la oportunidad de estar en esa aula con esos estudiantes en este momento? Y a partir de ese nuevo compromiso, ¿qué otras técnicas, qué otras aplicaciones, qué actualización, qué comunicación podrías generar con ellos? ¿Qué vínculo puedes generar con ellos? Ellos sabrán valorar. ¿Sabes? Durante muchos años todos hemos tenido diferentes profesores y siempre hay uno o dos que marcaron nuestra vida. Claro. ¿Qué tendrías que hacer tú como profesor para convertirte en uno de esos profesores que con el paso de los años ellos digan, este profesor marcó mi vida, generó una diferencia en mí, generó amor a esa materia? Y yo ahora recuerdo, por ejemplo, a una profesora de biología, una profesora de historia que yo tuve, que generaron esa pasión por la historia y por la ciencia que puede haber en mí. Y son personas que te marcan y la pregunta es, ¿por qué ellos sí lo lograron y otros no? ¿Por qué de tantos profesores que hubieron en mi vida recuerdo únicamente a un 3%, claro, un 10%? Sí. ¿Qué hicieron esos profesores para ser diferentes, para marcar una diferencia con su clase, con su presencia, con su manera de transmitir su conocimiento? ¿Por qué generaron en mí un amor hacia esa materia? Entonces, esa sería mi invitación a reflexionar. Y no solamente para un profesor, para cualquier profesión que tengan las personas que nos están escuchando, ¿qué puedes hacer tú para generar esa diferencia? Para que seas de los que son recordados con el tiempo, porque eso implica que estás trascendiendo y eso ocurre cuando fluyes desde tu evolución. Así es. Y hay otro comentario en Facebook. Bien. Y es de Alejandra Guajardo. Y Alejandra dice, el respeto hacia nosotros lo debemos aplicar a todo ser viviente, vivir plenamente con nuestros valores y principios y siempre hacer el bien. Correcto, gracias Ale por tan hermosa reflexión. Parte de esa congruencia requiere de lo más difícil o del reto mayor, que es la constancia. Siempre hacer el bien, nos comparte Ale. Esa constancia hacia nuestras metas es la que hace la diferencia entre lograrla y no lograrla. Al principio del programa les planteé la pregunta, ¿en qué grupo de mexicano estás? Y les decía que hay mexicanos que forman parte del grupo de los que sí les importa, pero y generan acciones, pero no son parte del resultado de los cambios. Y eso es cuando falta constancia, cuando nos falta constancia en nuestro amor a nosotros mismos, cuando nos falta constancia en ese quiero hacer ejercicio para lograr bajar tanto de peso. Ajá. Pero resulta que hago ejercicio el martes porque el lunes estaba cansado, el miércoles es mitad de la semana y estoy cansado, claro. El jueves digo, bueno, sí, pero como estoy empezando solamente un poquito. El viernes digo, bueno, sí, hoy sí le voy a dar con más ganas, pero el sábado estoy cansado. Entonces, lo mismo pasa en cada ámbito de nuestra vida. ¿Con qué constancia estamos siendo congruentes? ¿Con qué constancia estamos comprometiéndonos a hacer el bien? ¿Con qué constancia estamos comprometiéndonos a ser honestos? ¿Con qué constancia estamos comprometiéndonos con evitar la corrupción, evitar un país sucio? ¿Con qué constancia estamos nosotros realmente generando esos cambios que queremos de una experiencia de vida en México? Exactamente, así es. Entonces hay que quedarnos no solamente con la reflexión, sino llevar a cabo. Vamos a llevar a cabo realmente qué es lo que queremos de nuestro México y aportar con esos pequeñísimos granitos de arena que a futuro van a ser realmente pues grandes oportunidades de que este país mejore, mejore en todos y cada uno de los aspectos. Y luego también acá me está poniendo Martín y dice, a mí me gustaría un México que respetara a todas las personas, sobre todo aquellas de capacidades diferentes. Bien, esas personas de capacidades diferentes que nos acompañan en esta experiencia de vida son también seres que están experimentando desarrollo de virtudes, de desarrollo de otras habilidades y de otras capacidades que siguen siendo complemento de una realidad que tenemos en nuestro país y que nos permite nosotros también identificar otra virtud, que es cómo los integramos a este modelo de vida que cambia cada vez más rápido. Tal vez el ritmo moderado con el que muchas de estas personas de capacidades diferentes pueden adaptarse a esos cambios requieren que nosotros mismos como sociedad busquemos esquemas de integración y esquemas de apoyo también, no de victimización, no de comprar víctimas, porque aquí nadie es víctima, y no de tratarlos como víctimas, sino como seres dignos, con objetivos claros y con un propósito de vida por el cual están aquí también. ¿Cómo nosotros nos sumamos a este esfuerzo que ellos están haciendo en el día a día para ser parte de este México incluyente, de este México que evoluciona, que respeta y que es congruente también mostrándolo entre las diferencias de las personas que se encuentran en nuestro entorno? Y no solamente personas de capacidades diferentes, todos somos diferentes. Podemos tener preferencias sexuales diferentes, podemos tener gustos diferentes en la forma de vestir, en la forma de querer vivir nuestra vida. ¿Cómo nosotros somos congruentes con esa educación y con ese respeto? Ya lo decía anteriormente, no hay un modelo igual o una fórmula de felicidad igual para todos, como dice también mi amigo Rubén Carrión. Y esto es muy cierto. Y así como nosotros, teniendo todas nuestras facultades dentro de lo que consideramos completo, normal, también seres con capacidades diferentes están viviendo su experiencia de vida y nos aportan mucho más de lo que a veces nosotros estamos aportándoles a ellos. Definitivamente, y lo vimos con los Juegos Paralímpicos. Totalmente, totalmente. Por cierto, un saludo a nuestra amiga Dora Mitzi, que ha participado ya en varios Juegos Paralímpicos teniendo muy buenos resultados. Así es, ese es uno de los ejemplos que digo, porque pasó hace poquito, pues es lo que tenemos evidentemente más visible, ¿no? Y sobre todo que nos hace pues reflexionar muchísimo. Y ya se nos está acabando el tiempo del programa, pero tú termina el programa con todo, que no se te quede nada en el tintero. Ok, pues sería nada más invitarlos a esta reflexión, que es, si tuvieras un hijo enfermo, ¿dudarías acaso en hacer algo para poder sanarlo? Si la respuesta es no lo dudarías, no lo pensarías, haría todo lo que estuviera en tus manos, piensa en México, en qué está enfermo en este momento México, en qué lo estamos enfermando y cómo podemos entonces ser parte de la solución, en ser proactivos y ser parte de esta evolución, y comenzando por uno mismo, comenzando por establecerse estrategias y planes de cambio sólidos, concretos y sencillos. Y los cambios no requieren tal vez que transformamos a todo el país en una sola mano. Tal vez el cambio es simplemente dejo de tirar basura, como decía Lorna, separo basura, cuido el agua, respeto a mi vecino, respeto a la gente de capacidad diferente, cedo el paso en el semáforo, cedo el paso en el momento de estar en medio del tráfico, salgo con más tiempo, me comprometo conmigo. Y la reflexión final sería, ¿en qué puedes confiar en ti y en qué no puedes confiar en ti? Identifica en qué áreas sí estás pudiendo ser capaz de confiar en ti mismo y en cuáles no, y comienza a generar esos pequeños cambios. Esos pequeños cambios serán los que den resultado, un México mucho mejor en el que vivamos evolución. Exactamente. Yo realmente, Roberto, te agradezco muchísimo el haber estado con nosotros, en haber dado la vuelta hasta acá, hasta las instalaciones de tu radio online. La verdad es que me encanta. Y lo que más me gustaría es que ahorita que pase la fecha de la celebración de la independencia y todo, voy a subir el podcast de este programa y que nos escriban, que nos digan realmente, ¿qué es lo que ustedes pues ven en un futuro de ustedes como ciudadanos mexicanos? ¿Cómo se ven? ¿Cómo ven al país? ¿Y qué están haciendo para poder lograrlo, no? Como siempre digo, todo lo que hablamos en este programa lo convertimos en acciones. Eso es como que lo más valioso, y sobre todo a mí me encanta que me cuenten esas experiencias de qué es lo que hicieron, cómo lo hicieron y qué fue lo que lograron. Entonces, eso es una de las mayores reflexiones que a mí en lo particular me da muchísimo gusto recibir de cada una de las personas. Pero bueno, otra vez, por favor, Roberto, pásanos todos y cada uno de los datos de D+H. Claro que sí, es D+H Consulting, es una empresa de consultoría, modelos comerciales y coaching empresarial, y nuestros teléfonos de oficina, en donde con todo gusto podemos recibir sus llamadas, es el 5589-4933, correo electrónico robertoelizalde.pro@gmail.com, y próximamente ya tenemos la página de internet funcionando, con todo gusto se las podemos hacer llegar. Lorna, agradecerte por este espacio, este tiempo, es una delicia estar acá acompañándote. Les comparto a quienes no tienen oportunidad en este momento de estar aquí dentro de esta cabina, tal vez, que es una magia y una energía maravillosa la que uno percibe cuando entra en este espacio de Lorna. Entonces, agradecerte por este compartir de tu programa, por este compartir de tu tiempo y tu espacio. Ay, no, muchas gracias a ti por venir, por hablarnos de esta pues herramienta tan maravillosa que nosotros pues podemos utilizar y podemos tomar y podemos conocer más y podemos por lo menos echar una llamada y saber qué onda, una entrevista, para que realmente nos acerquemos, sepamos y no nos cuenten. Y lanzamos la invitación a las 3 personas que primero lo soliciten así, les vamos a ofrecer gratis una sesión de 1 hora de coaching para poderlos ayudar a identificar muy bien sus objetivos, cómo aterrizarlos y cómo establecer un plan de acción hacia esos objetivos y su cumplimiento. Exactamente. Ay, pues muchísimas gracias, Roberto Elizalde estuvo con nosotros de D+H Consulting. Y bueno, próximamente va a estar otra vez aquí con nosotros. Vamos a ir tocando temas diferentes y temas que nos hacen reflexionar, que nos hacen crecer y que nos hacen evolucionar para realmente pues construir pues un mejor camino de vida, ¿no? Que eso es lo más importante. Pues muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros, a María Angelina, que yo le digo Angelina y es Angelina, María Angelina también, que nos tomó el enlace desde Guadalajara, así que muchísimas gracias. Y también recordarles que nuestros compañeros del programa de El Amor y Tu Despertar se encuentran en una expo que se llama Fiesta Mexicana del 13 al 19 de septiembre en el suburbano de Buenavista. Entra todo público, de 10 a 21 horas van a estar ahí, la entrada es completamente gratis. ¿Y qué es lo que están haciendo ellos ahí? Están promoviendo un álbum, es un álbum de colección que habla acerca, pues, de todos los hechos y todos los eventos que se suscitaron en aquel entonces de el México, que estaba en busca de la independencia. Entonces, pues sería como buena idea, si ustedes tienen el tiempo y se van de puente o algo así, pues que se den una vuelta por ahí a la expo y pues visiten a nuestros compañeros Ana Moreno y Jorge Orozco del Amor y Tu Despertar. Yo les agradezco mucho el haber estado conmigo aquí en el espacio de Lorna a través de turadioonline.com.mx. Saludos a todos y a cada una de las personas que estuvieron escuchándonos y participando con nosotros. Muy, muy amables cada uno de ustedes. Así que yo doy gracias a Dios, que los ángeles los acompañen, que los cuiden y por favor pónganle atención a sus señales, porque recuerden que ellos están con ustedes cuidándolos en todo momento. Así que cuídense mucho y recuerden que la repetición de este programa es a las 10 de la noche. Hasta pronto, cuídense mucho, bye bye. Infinidad de temas interesantes para ti la próxima semana. Este fue el espacio de Lorna, producción de Tu Radio Online y de... Estás escuchando Tu Radio Online.